Por sí, porque elegimos. Trabajamos, perdón. El escritorio. Claro, porque abajo me vine. Y acá está Anaís Castro, elegante como siempre. Hola, amigos. ¿Qué haces, Cholito? Siempre lindo. Siempre. Vos también. Vos también. Muy los lindos. Dos. Le vamos a agradecer a Gontran Cherrier, la boulangerie que ofrece especialidades de panadería y pastelería francesa, que abrió un local nuevo en Belgrano, en la esquina de Zavala y Arribeños. Abre sus puertas todos los días de 8:21. Arroba Gontran Cherrier. Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Bien. Espectacular. Hoy ¿contento? Tuvimos dos historias fuertes hoy. Primero. Hace 19 años que hacemos este programa. Qué linda la foto sí. que subieron. Subió Julieta Luciano. ¡Ay, sí! Muy sí, bebita. Los... Siempre igual. Sí. Está mejor ahora. Sí. Sí, está muy bien. Ahora estás muy bien. No me obligues a decir lo que... Para mí era está mucho mejor. Era un escrachón. Sí. No, siempre fue bella, pero sí. Juli, hoy... Pobrecita. No, es una cosa... Lo más. Es una cosa de loco. Muy homogénea y hegemónica. Muy bien. Sí. Hicimos apertura de famoso, que fue un éxito. Un éxito total. Yo les voto en la encuesta de Twitter. ¿Qué votas? Sí, que sí. Vamos. Yo le participo mucho en el programa, aunque usted no lo sepa. Muy bien. Fue un éxito hoy. Fue un éxito. A pesar de Obli. Sí. Que no ¿por lo qué de... a pesar? ¿Lo odias? Me incomoda mucho toda la sección. ¿Por qué? Pero hoy la disfrutó. Le cuesta reconocer. Pero la disfrutó. Okay. Hoy la pasó bien. Él sabe lo que yo siento. Pregúntale a Seba. Lo que yo siento, te lo voy a decir. ¿Qué es lo que siente Obla? Amor. Que me cuesta reconocer. Eso. Ah, eso sí. Él sabe todo. Pero la disfrutó porque hoy estuvo ordenada, estuvo prolija, estuvo bien. Claro. Después vino Chang, un actor coreano-argentino. Sí. Que nos mató con la historia, buenísimo. Después Giselle, otra historia fuerte. Y ahora ustedes, así que rompanla. No, rompanla. ¿Tienen ganas de comprarse algo como en este último tiempo? ¿Viste? Muy buena pregunta. ¿Tienen ganas de llenar el carrito con algo? ¿Se quieren comprar? Pero bueno, capaz que falta un mango, alguna cosa así. Ay, sí. ¿Están viendo siempre cosas como para...? ¿Viste que uno siempre tiene una cosita para comprarse? Sí, estoy pensando. A ver, el motorcito para mi fuente de agua que se rompió. Hay unos solares que están muy buenos. No sé si te pega el sol. Vos me regalaste unas... ¿Me entregás qué? Me entregaste unas luces solares que se bancaron lluvia, rayos. Todo. ¿Siguen vivas? Granizos. Si no hay que compré unas más. Ah, muy bien. Qué bueno. Excelente. A mí me pasa, me di cuenta el otro día con mis amigas. Yo no tengo lista de compras. Hay una de ellas que lo tiene organizado en las notas del teléfono hasta con fotos. Tiene tipo la lista organizada de las cosas que se quiere comprar. Cuidado con esa amiga, cuidado. Y entonces va cada cierto tiempo entrando y entonces, bueno, tacha cuando cumple uno. Pero no tengo yo. Está bueno, viste, ahora en diferentes páginas uno puede armar como una wish list, una listita ahí y se la pasa a tus amigos y, che, fíjense de acá qué pueden hacer. Muy bien. Para un cumple. O si te casás. Si te casás también, pero para el cumple parece que se está usando ahora también. ¿En serio? Elegí de ahí. ¿Este año te vas a casar, Solito? No, el año que viene. El año que viene. Sí. Ya se casó. Qué buena respuesta. Qué buena respuesta. Sí, porque después quiere un muchachito. ¿Y por qué? Tenemos una gran fiesta el año que viene con toda la gente que hoy queremos, que no existía en nuestras vidas cuando nos casamos la primera vez. Pero ustedes, por ejemplo. Así te vas a ir casando cada 5 años. Claro. Pero el año que viene queremos hacer una fiesta grande. Todo. No, el año que viene queremos fiesta grande todo. Año en el 27. El 27, final del 27. Ah, muy falta un montón. Sí. Pero vamos preparando igual. Están todos invitados. Ay, vamos, hacerlo en un lugar donde haya patos. ¿Tipo para comer? No. Una laguna. Chico, que haya una laguna o algo. Porque a mí me encantan los patos. Cuando estoy medio borracho, me vinculo mucho con los patos. Ay, cuando estoy borracho. Ay. Una vez la pasé muy bien en un casamiento con unos patos. Fue increíble. ¿Hay alguna idea ya, Chorito, o no? No, lo único que sabemos es que queremos que sea fiesta. Fiesta. Y patos. Sí. Y patos. Ahora patos. Claro. Muy bien. Una vez me pasó. Perdón, sí, una vez, perdón, estoy charleto. No, dale, no sé, y a eso a veces que no hablo y a veces que hablo con sí. Depende de cómo me pega la medicación. Una vez estaba en una fiesta electrónica y pensé, allá en Jujuy, y dije, no, mira unos ciervos. ¿Y qué era? Me fui acercando a una roca. Pero estaba re contento y iba contando a todo el mundo, mirá, trajeron unos ciervos, boludo, unos ciervos. Y no. Es que Diego le gusta. Es parecido un ciervo. Le gustan mucho las plantas y los animales. Mucho. Se la fuma. Sí. No, a los animales. Bueno, quédense. Hoy ya se empiezan a sortear invitaciones para el casamiento de Choroní. Claro. El sábado punto caramelo. Así es. A las 10. Eso es cierto. Y mañana a las 4, vuelta y media. Y después a las 7, olvídate de todo. Perfecto, la vida continúa. Y así. El abrazo a la distancia y chao. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que subió al obelisco por primera vez. La experiencia no cumplió con sus expectativas. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com. YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Andan, olvidaters. No me quiero olvidar que hoy a la mañana me di cuenta que ayer a la noche dejé mal cerrada la heladera. No. Y nada, me fui a laburar hoy y cuando vine ahora la carne tiene un olor. ¡Ay, no, el freezer! Ah. ¡Ay, mi vida! ¡Qué garrón! Terrible, no, encima. Amigo, ese es el verdadero olvídate de todo, porque no puedes quedarte pensando en que te pasó eso con la carne del freezer, porque es durísimo. Es que el Morphy es un bajón perder comida. Bueno, amigo, te mandamos el abrazo más grande de lejos, porque en tu casa va a haber una baranda, así que vení a abrazarnos vos a nosotros. Hola, Nadis Castro. Hola, Diego Poggi. ¿Qué haces, Pipi? ¿Cómo estás, mi amor? Estás hermosa. Gracias. Como siempre. Pero, no les digo cómo está vestida, porque se tienen que venir a verlo a nuestro canal de YouTube. Estoy claro. Ese es como nuestro llamador. Vengan a ver cómo se vino Ani vestida, por los favor. Días que hay laburo corporativo antes, estoy vestida como más de oficina, ¿viste? Es verdad, te hiciste ahí como una cosa en el pelo. El diablo se viste a la moda. Sí. Amigos, bienvenidos a Olvídate de Todo. Hoy es jueves, son las 7 de la tarde con 14 minutitos. Y nosotros, para empezar este programa, les hacemos una pregunta todos los días. Dos preguntas, no una. Una es de que se quieren olvidar y la otra es cómo está el tránsito. Y otro es qué opinan de del Fondo Monetario Internacional. Siempre sí, hacemos preguntas de economía también. Y todo eso. No, mentira, ¿de qué vamos a hablar nosotros? Eso, a las 6 de la tarde se habla de eso. Bueno, amigos, 11-6861-1043. Les cuento algunos kilomitos que tenemos en la calle. Tenemos aviso de obra hoy, Ramal Campana, Autopista del Sol, kilómetro 49. Sí. Un kilómetro, pero bueno, va a estar medio complicada. Altura distribuidor, ruta 25, sentido norte. Bueno, hoy va a estar cortado de 22 a 5 de la mañana. Así que ojo con eso, me parece que va a haber un desvío por ahí. Okay. Estoy viendo a ver qué más tenemos por acá. A ver. Tenemos un choque en Martínez, congestión en Avenida Fleming, sentido norte, tras colisión altura de Hipólito Yrigoyen. Chocaron dos vehículos en el ramal Campana, kilómetro 33.5 rumbo a Capital. Está tomado el carril rápido. Y a ver qué más tenemos por acá. Paciencia, amigo. Bueno, Cantilo, supercargada sea sexo. Axexo. Axexo. Muy bien. Cálmate. ¡Para! Cálmate, recién empieza el programa. 15 minutos antes del programa. Acceso a norte. Qué boludo. Así que ojo con eso, amigos. Qué boludo. Ay, perdón. No pasa nada. Hola. ¿Qué te quieres olvidar? Hola, Olvidasters. Hola, amor. Estoy en plena organización del casamiento y me quiero olvidar de todo lo que voy pagando, que casi que suma un departamento. Me quiero matar. No. Cásense en un restaurante y a la mierda todo. No, mucha guita. ¿Escuchaste, Dani? No, acá Agustina dice, no, vos casaste, claro, Agustina quiere venir y me parece muy bien, necesito este tipo de gente. No, muy caro. Ay, chicos, es difícil casarse, claro que sí, pero después te juro lo vas a disfrutar un montón. Sí, pero lo que pasa con los casamientos es que 6 horas duran. O sea, 6 horas reloj, no. 8 horas. Después. 8 horas. Sí, pero cuando estás ahí pasan un pedo. Ah, no, eso es verdad. Tanto estrés, tanta guita. No, igual hay que tratar de disfrutar del proceso. Después yo disfruté mucho armarlo y hoy lo recuerdo como una de las mejores noches de mi vida. Y después estás ahí, en un momento estás tomando, mirás para el costado y decís, estoy alimentando a este ser de mierda que no sé por qué lo invité. No lo invites. Buah. No lo invites. ¿Qué querés que te diga? Me he peleado con gente igual, ¿eh? ¿Por qué? No. O sea, hay gente con la que fue un gran filtro social. Oh. Ah, ¿por qué no invitaste? Claro. Bueno. Es un filtro importante. O sea, cuando te das cuenta que es una persona a la que no invitarías a tu casamiento, bueno. ¿Qué más va a ser esa persona en tu vida? Tremendo. 11-6861-1043, ¿cómo está la calle? Hola, amigos. Hola, Olvidators. Aquí reportando desde Avenida Independencia, que luego se transforma en Juan Bautista Alberdi a la altura de Flores. Caballito. Un tránsito fluido, pero bastante cargado, ¿eh? Sí. Desde Carlos Calvo hasta... Me toca ir hasta... ¿Hasta pasando dónde? La General Paz. Así que... Los que vengan por acá, con paciencia. Escúchame, me gusta mucho cómo empezó a presentar el tránsito. ¿En la que va? Que lo presenta como si está de verdad en un noticiero. ¿En la que va? ¡Uy, qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Estamos bien? Amigos, hizo viral una... ¿Empezamos? ¡Empecemos! ¿Estamos? ¿Qué hacemos? ¿Ese o...? De Tim Marino, que tú quieras. Ya arrancó. Bueno, resulta que hay una chica, una adolescente venezolana que se llama arroba Lili Lol. Liliana Parodi. Lili Lol en TikTok. Sí. Ella de repente, parece que la nena tiene muchísimos deseos y sueños de ser periodista. Ok. Entonces ella dijo, bueno, nada, si yo todavía no puedo estudiar periodismo, yo voy a empezar a hacer contenido en redes sociales. Claro, parece que la madre la mandó a hacer, viste, cosas de la casa. Cuando cualquier sos adolescente, cosa. Te mandan, viste, a limpiar, lavate los platos, y te toca hacer la cama, te toca hacer esto. Y la piba dijo, yo la verdad que no tengo ganas, mi futuro es otro. ¿Por qué tengo que hacer esto en mi casa si mi futuro es otro? ¿Por qué lo tengo que hacer? Y ella lo que hizo fue empezar a narrar todos los acontecimientos cotidianos de su vida como que si estuviese en un noticiero. Nah, espectacular. Pero chicos, ella es fantástica. Claro. O sea, es fantástica. Hoy tengo que acomodar mi casa. Tengo que lavar un poquito el baño, tengo que pasarla con la escobilla. Sí, sí. Ahí estoy compartiendo el video específico para que lo veamos, que dice, cuando me mandan a lavar los platos, pero recuerdo que quiero estudiar periodismo. Ok. Amigo, y así narra todos los acontecimientos de su vida, desde lavar los platos hasta el otro día contó como cuando te gastas muy rápido el sueldo. Sí. Y lo empieza a contar de esa misma manera y era ¿cuántos genial. Años tendrá? Qué fiaca también cuando sos adolescente. Para mí tiene 15 años, tenés no más. Que atravesar todo lo que te queda de la secundaria para... llegar por fin a hacer lo que te gusta de tu vida, viste. Ay, que capaz estás 3, sí. 4 años, dale, quiero terminar rápido el secundario porque yo quiero dedicarme a él. Yo ya lo tengo claro, ¿sabes el privilegio que es tenerlo claro a esa edad? Claro. Hay mucha gente que pasa la vida encontrando la vocación, persiguiéndola, tratando de desbloquearse y esta nena con 15 años lo tiene así de claro. Tal cual. Ay. A ver, ponelo si querés y lo escuchamos y lo vemos para el que está ahí también lo puede ver. A ver, hola. Le hablamos al video. Les pedí hola. Hola, le dice. A ver, ¿cómo es? Subí el volumen, a ver. Ahí vamos a ver si se puede escuchar, amiguitos. Creo que de abajo se desmutea. Igual no pasa nada. Vamos lento, es jueves, es febrero. Si no, tira los bolitos, solamente el audio. Es un hecho que ha generado malestar e indignación, ya que sin previo aviso se dio la orden de lavar los platos. Los hechos ocurrieron tras una comida aparentemente armoniosa. Sin embargo, la calma se rompió cuando se emitió la ya conocida frase de ¿puedes fregar los platos? Una petición que, lejos de ser inocente, fue interpretada como una imposición directa y unilateral. Lo último que se dio a conocer de esta noticia es que los platos ya están fregados, pero que el descontento permanece. No, es muy buena. Tiene 15 años. Ay, chicos, la amo demasiado. Es muy buena. Y es muy chiquita. Se llama arroba LiliLol en TikTok. Y es una genia total. En Instagram es Lilita-P. La madre acá le fue a decir, che, lavame los platos hoy, que esto, que el otro. Y de repente... Nada, ella salió a decir con este discurso. Sí, no, me gusta como, han sido lavados los platos, pero el descontento permanece. ¡Qué buenísima! Es una genia total. ¿Le pedimos algo a la gente? Obvio, pero más vale, ustedes saben cómo funciona este programa. Con ustedes. Sí. El día que la gente se avive y nos quiera cobrar por mandar los mensajes, cagamos. No podemos hacer ese programa. No, por favor. Chicos, yo quiero que ustedes nos cuenten su día de hoy, sí, como si estuviesen en un noticiero. O algo que quieran contarnos. Lo que quieran. En formato noticiero. Estoy acá, trabado en la Panamericana, claro, lo que quieras. Estoy viendo cuatro carros, hay dos estacionados, lo que quieran. Claro, estamos atravesando la incertidumbre de la cena del día de la fecha, porque en el freezer únicamente se encuentran medio muslo de pollo y 2 gramos. Y así, sí, ¿entienden? Sí. Eso queremos. Al parecer hoy 4 inadaptados se van a sentar en la mesa. 2 son mis hijos y 1 es el hijo de mi esposo. Sí. Ay, lo que quieran. Y una es una desconocida. La procedencia de Trela no se conoce. Todos los viernes viene una nueva a casa. Cuéntenos cosas habituales si alguien se anima con formato noticiero. Si te sale por la mitad o no te sale, no pasa nada. Es un juego. Manden audio, queremos escucharlo. Y si alguien tiene ganas con nosotros hablar en vivo, lo vamos construyendo entre todos. Lo vamos armando entre todos acá en Noticiero. Conducimos con Ani y vos sos nuestro columnista ahí invitado. Es nuestro mobiliario. Ahí está. ¿Por qué estás sufriendo con la boca? Porque me estaba doliendo esto clavado en la cabeza desde hace tiempo. Ah, es un broche. Porque capaz que la gente que estaba escuchando no sabía por qué estaba. Porque yo estaba. Es verdad, ¿sabes qué? Tienes razón. Es radio, esto no nos olvidemos nunca. Ay, me reí y me mareé. Me reí y me mareé. No te mareé. Porque a veces me río con mucho aire para afuera y se ve el oxígeno del cerebro. 1168611043, hermoso atardecer. Y 47756688, un rato lo tenemos a Bianco. Llovió. Él nos había dicho que supuestamente iba a llover. A la madrugada y a la tarde. Hay que ver si el de la tarde, a la madrugada llovió. Y en la mañana también. Sí, pero hay que ver si ahora ya no tenemos más lluvias o si esto va a continuar o no. La mañana llovió fuertísimo. Sí, llovió. Llovió lindo, igual salió el sol y casi me cueteo. Pum, dije. Porque es un bajón cuando sale el sol y con la humedad. No, es un bajón. Bueno. A ver, hola. Sí. El noticiero. Abrimos el noticiero. Última noticia. Presión en Villa Soldati. Me dejaron las tapas de empanadas y el relleno listo. A las 21 llega mi esposa. Urgente. Hay que ponerse a cocinar. Móvil 45. No, ya venimos. Muy bien. Me encanta. Tipo, presionen Soldati. Me gusta porque es como un flash. Es un flash de noticias. Cada uno nos cuenta su noticia a esta hora de la tarde. Estamos practicando para... Me encanta el flash informativo. Para Lizer, ¿entendés? Sí. Para entrar a Lizer. Está bueno. Re. Viste que te ponían esas cortinas y después al operador, uno tenía que, cuando practicabas, tenías que mirar al operador y tenés que hacer con la manito, subime la cortina, bajame la cortina. Sí. Les contamos a la gente que solamente está escuchando la radio, nos está viendo por YouTube, tenías que hacer con la manito, tipo los dedos hacia arriba, los dedos hacia abajo. Si querías pedir una canción, tenías que hacer el símbolo de un círculo. De un círculo así, claro. Esta es otra seña, ¿no? Esta es otra seña. Esto es otra. Esa es la que está haciendo Diego, es otra seña. Tú tenías que hacer un círculo. Ay, me confundí, pero a mí en este me enseñaba así. Para pedir una canción. Claro. Sí. ¿Y cómo era la de la tanda? La de la tanda es como una manito. Es como una revista, como que está pasando una revista. Pasando la revista. Esa es la seña de la tanda. Ah, qué fantástico estudiar locución. Y esto es un cafecito. En este preciso momento llega el móvil directamente desde Moreno. Móvil vivo, Moreno, móvil 87. Federico. Hola, Federico. Diego, Anaí, buenas tardes. Acá reportando de la localidad de Moreno. Muy bien. Vemos los rastros que dejó la tormenta del día de hoy. Acá yo desde mi chamba. Bastante aburrido. Bastante también enojado con la gente aguantándola. Que la lluvia, que el sol, soy más psicólogo que otra cosa, pero bueno, reportando siempre. Queremos saber a qué te dedicas. ¿A qué se dedica Fede? ¿Dónde desempeña su trabajo y sus labores diarias? Por favor. Mi labor diaria y mi chamba es atención al público, trabajo en una dietética, un almacén natural, y bueno, acá estamos siempre poniéndole el hombro al trabajo. Queremos saber, ¿cuánto está el cuarto de las castañas de cajú? Están en promo porque tenemos ahora una nueva entrada de productos importados. Castaña de cajú, el cuarto, 5.500 pesos. 5.500 pesos. En este momento se estima el precio de las castañas de cajú en Moreno. Muchísimas gracias, Fede, por el móvil esta tarde, noche, que empieza en Olvídate de Todo. Muchas gracias por el contacto. Ya volvemos. Cualquier cosa, nos reportamos también en @papisdeljardín, contenido de stream con nuevos amigos. Ah, muy bien. Muchas gracias, pasó el chivo. Auspiciado por Papis del Jardín. Muy bien, muchas gracias. A ustedes. Gracias por estar ahí. Muchísimas gracias. Impresionante. No podemos creer, seguimos en vivo. Queremos más flyers. Hablan así. En vivo. Es una SH. No tengo ni idea, nunca fui a Cuba. No. Tampoco tengo a nadie. Forma Hernando Ituzaingó. Estamos yendo por colectora de la autopista del oeste porque adentro está congestionada. pero la mente está liberada porque estamos escuchando Hoy Olvídate de Todo. Informó Hernán Dituzaingó. Muchas gracias, Hernán Dituzaingó. Hernán Dituzaingó, que reporta para Olvídate de Todo. Ya volvemos con nuestro móvil en vivo. En vivo. Claro que sí. Queremos escuchar, si recién te sumas a la transmisión, necesitamos saber en este momento. ¿Por qué en caribeño? Porque vos sos caribeña. Y yo también necesito como estar en tono. Si no, no. Necesitamos saber tu flash. A ver, necesitamos saber. Atención en la calle. No hay viajes. Los choferes de aplicación sufren la merma de la gente que está pasándola de lo lindo en la costa y otros lugares turísticos. Mientras tanto, acá nos cagamos de hambre. Se prevé que a mediados de febrero la situación se normalizaría. Mientras tanto, habrá que joderse. Me encantó. Es muy bueno. Ya volvemos. Móvil en vivo. Gracias por el contenido. Gracias por la información. Vamos a seguir informando aquí en Olvídate de Todo. Yo siento que pasaron dos cosas con el tema de los Udifys y todo eso. Primero, que hay más conductores y menos trabajo. Entonces, claro. Son dos factores que han aumentado. Pero ahora tenemos el móvil 77. ¿Desde dónde va a salir el móvil? Villa Ballester, en vivo y directo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes. Aquí informando desde Villa Ballester. Acabo de ser amenazado por un niñito de 9 años que si no le traigo 1 kilo de helado para las 9 de la noche no podré volver a entrar al inmueble donde vivimos. Amenaza en transcurso en Villa Ballester. Gustavito, queremos saber. ¿El menor se encuentra acompañado por un adulto o se encuentra en soledad dentro del inmueble? Amordazado. Se encuentra con la que pagó la extorsión, que es la madre. Tremendo. Atención, estamos entrando en horas críticas. Estamos viendo los móviles policiales en la puerta. El niño. Vas. Hay una taser, por favor, que no usen la taser en los niños. Ay, se acercó el fiscal de turno. Dios santo. Una hora y media quedan para entregar el pago sugerido por el niño que secuestra la vivienda. ¿Será entregado el pago? ¿O no será entregado? La autora intelectual está detrás de todo esto, así que. Acá me están diciendo que hay un oficial. Atrás de un auto, acobachado, tratando de lidiar con el menor. ¿Está pidiendo otros gustos de los que había pedido más temprano? Estoy tratando de conseguir el helado antes que me agregue 1 kilo. Oh. Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias por la información. Esperamos el desenlace de la noticia alrededor de las 9 de la noche, directamente desde Villa Ballester. Cualquier cosa, llévele un cucuruchito de más. Muchísimas gracias. Sí, seguimos informando. Un cucuruchito y unos Rockler de regalo por las dudas, chicos. Nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo canal. Muchas gracias. Gracias por la información. Gracias, Gustavo. Información concisa, información contundente, información que ha servido para alertar a todos los ciudadanos. A ver, buenas noches. Buenas tardes. Aquí, desde lo que se hace llamar cocina, elaborando unas masas saladas que se denominan tortas fritas. Uy, qué rico. Vayamos a visitar esa cocina, por favor. Una cocina que necesita ser testeada y aprobada por el equipo de este programa. Así es, más mensajes. Estamos en Urbana Play, amigos. 7:29 PM. Ahora ha llegado. Ha llegado el momento de comunicarnos con él. Con Gonzalo. Economía en vivo. No hay más sueldo. Siendo jueves 5 de febrero, informamos que el sueldo vigente ya se encuentra vacío. La tarjeta se encuentra en rojo y la desesperanza es total. Continúa la desesperanza en el hogar. Hemos llegado a la cuota número 3 de 7 que se han pagado hasta la fecha por el lavarropas que ha sido adquirido en diciembre. En instante vamos a estar hablando del sable Córdoba. En instante vamos a estar hablando de todo lo que está pasando en Venezuela, que ya mañana va a ser Navidad de nuevo. Por favor. Respétame. Hola, Cristian. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Móvil 89. Cristian, ¿desde dónde reporta? Informamos acá desde Zona Sur, desde Quilmes. Inconvenientes, llegado el próximo cumpleaños el día sábado, informan que los regalos serán boxer y medias debido al bajo presupuesto de estas vacaciones. Han sido detectados disturbios a partir de anoticiar a el homenajeado el fin de semana. Hubo varias quejas, las cuales no fueron resueltas hasta el momento. ¿Existe la posibilidad de algún bloqueo de la entrada de los regalos este venidero sábado? No, las quejas fueron presentadas por mi parte, pero como máximo me dijeron que iba a haber un desayuno por la mañana, nada más. ¿Ah? Te están cagando. te están cagando. En instantes volvemos. Te queremos. Muy buenas tardes. Informaremos. Muchas gracias. Felices días de fiestas. Enseguida seguimos con más móvil en vivo desde las compras de cumpleaños. No. Claro que sí. A ver. 4775. Digo, me destruye 6, el cubano este que tenemos aquí. Es que he tenido que salir de Cuba. He tenido que buscar labor. Trabajo en otro lado. Me confundo. Estoy confundido con el huso horario. Está muy bien, está perfecto. Con la longitud, la latitud, todo. Seguimos transmitiendo en vivo la información de vital importancia esta tarde. En vivo. Atención, ahora vamos a hablar de un tema muy importante, de algo que, atención, todos tenemos una mascota cerca, todos tenemos un gato, un perrito, todos tenemos un canario, todos tenemos que cuidar la vida de otro ser. Y estar atentos porque ellos nos dan mucho amor. Pero atención, hablamos de la salud de la mascota. Atención. Buenas tardes, país. Estas son las noticias. El perro no se pasea solo. Ante numerosos reclamos a las autoridades, algunas caras y pocos ladridos, finalmente se le ha concedido un nuevo paseo. Una alegría. La alegría total se siente en el estudio de Olvídate de Todo, recibiendo la noticia de un reciente paseo en el Parque Sarmiento. Importantísimo el paseo de la tarde y de la noche después de un día de calor. Atención, seguimos con los móviles en vivo. Este noticiero tiene una cantidad de información, una noticia tras otra, un flash tras otro. Nunca se vio un noticiero con tanta información. Después prende TN y boludo, están dos horas con el mismo video, en loop, el disparo. Pero acá tenemos noticia tras noticia, hablamos de mascotas y ahora hablamos de la salud de todos los argentinos. Teli informa desde Almagro. Bienvenida. Buenas tardes. Móvil. Aquí el móvil, perdón. Arrancamos de nuevo. Está en vivo. Es su primer día. En vivo. Tal? Cuando te damos el pase, tiene que arrancar. Vamos. Bien. Teli en vivo desde Almagro. Todo tuyo. Aquí Teli desde Almagro. Buenas tardes. Hay alta expectación en Almagro debido a el rumor creciente de que quien les habla habría iniciado el gimnasio en el día de la fecha. Noticia dramática de último momento. Noticia dramática de último momento. Teli, tenemos que estar más unidos que nunca. ¿La información es veraz o la información es una falacia? Me están informando por cucaracha que sí es correcta la información. He iniciado el gimnasio en el día de la fecha, pero parece que, hay un inconveniente. No habría elongado al finalizar, así que se prevén dolores en los próximos días. Mañana va a estar toda rígida. Se avecinan quejas y malos humores en la vivienda de Teli desde Almagro. Desde este estudio le preguntamos cuál ha sido la franja muscular que se ha entrenado en este primer día de gimnasio. Fue total, porque el objetivo inicial era musculación, así que se abarcaron todas las áreas. No se inició por cinta, como se solía hacer, ¿no? Esto hubo un cambio aparentemente y no se inició con la cinta, lo cual fue un buen panorama, pero sí, se trabajaron todos, brazos, piernas, sí. En dos días volvemos a hablar con este altísimo impacto. En dos días volvemos a hablar porque este móvil tiene que ser actualizado. Queremos saber todo lo que pasa en ese cuerpo. Todo lo que pasa. Se extienden las felicitaciones de parte del equipo técnico desde Urbana Play para Teli desde Almagro. Muchísimas gracias. Desde Almagro. Gracias. Atención, no solamente estamos porque después dicen no han llegado correo electrónico, no han llegado cartas al apartado postal. OCA 2424. Han llegado. Pero atención, nosotros no somos porteñísimo. Nosotros hablamos con todo el país. Nosotros hablamos con todas las provincias, de rincón a rincón. Somos federales. Por eso se extiende la información a la provincia de Buenos Aires, desde Bransen. Ah, cerca, boludo. En el móvil de Lu. Hola, Lu. ¿Estás por ahí? Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Atención, acá Lu. Acá desde Bransen. Te escuchamos. Bueno, les informo. La salida del consultorio fue bastante caótica, la tarde estuvo bastante, bastante intensa, muchos niños caprichosos llorando. ¿Eres médica, además de periodista? Odontóloga. ¡Ay, Dios santo! Está en decadencia. Se reportan las consecuencias inmediatas de la extorsión con helado por parte de los infantes. Crecen las caries en la provincia de Buenos Aires y se ve afectado el consultorio de Lu. ¿El consultorio ya ha sido cerrado el día de la fecha? Sí, el consultorio lo estamos viendo por fuera, la cámara toma la puerta, está totalmente cerrado, los infantes están afuera llorando. Hay una faja de seguridad, queremos saber si ya hay una faja de seguridad. Sí, hay una faja de seguridad. Muy bien. Están advertidos todos los comerciantes de la zona, es necesario salir a cenar. Es necesario salir a cenar. Una de las mejores conclusiones que hemos presenciado en este noticiero. Increíble. Muchísimas gracias, Lu. Muchísimas gracias, Lu, desde Bramsham, en vivo. Muchísimas gracias. Y atención, tenemos un audio más, un último reporte, un último flash. Último reporte de este noticiero, olvídate de todo. Análisis deportivo a cargo del señor Lorenzetti. El partido de ayer fue un partido muy disputado. Por suerte, el equipo, después de varias fechas y de haber conseguido victorias, ayer consiguió dos consecutivas. Oh. Y la performance fue espectacular. El equipo se reivindicó y el entrenador dio visto bueno. Así que parece que hoy se juega otra vez. Muy bien, impresionante. Muy bien. En el próximo móvil nos encantaría saber de qué equipo estamos hablando, pero gracias por la información. Este ha sido el noticiero de Olvídate de Todo. Increíble, ya volvemos con más noticias. Estás en serio, mira, Santa Fe el 4000. Estás en serio. Santa Fe el 4000, en este momento, escape de gas en un bar. Dos hombres intoxicados ahí frente al botánico, amiguitos. Más canciones en Urbana Play. Gracias a todos por las noticias. Avicii, wake me up. Wake me up. Bienvenidos, Wake me up. Wake me up. Feeling my way through the darkness. Guided by a beating heart, I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when 7:41, amigos. Estás escuchando Urbana Play. 27.4 la temperatura ahora, ¿estamos bien? No, 25.3, perdón, ahí actualicé. 25.3, se actualizó el servicio meteorológico. Mañana máxima de 29, un rato hablamos con Bianco. Sí, claro. Vamos que tenemos el fin de acá, ¿eh? El fin de, además, va a estar espectacular, según lo que dijo Bianco. Despejadísimo. Despejadísimo, solazo, pileta para los que tengan, asadito fuera también. Yo todavía este manguerazo, verano, el que tenga manguerazo. Iba a decir que no me metí en ninguna pileta y después me acordé que nos metimos en Pinamar. Nos metimos en pileta. Nos metimos. Sí, pero me encantaría tener un amigo con pileta acá en. Fuimos a la pileta en la noche. Fuimos a la pileta en la noche. ¿Lo contamos al aire una vez? ¿O no lo contamos nunca? No lo contamos nunca. Nuestro querido productor Joaquín Villanustre. Es un capo total. Logró algo realmente increíble. Nosotros, como ustedes bien saben, terminamos el programa a las 10 de la noche. Sí, a cuando fuimos allá a la costa a hacerlo. Y todos los días. Sí, sí, no, pero estaba poniendo en contexto dónde fue. A las 10. Estábamos en la costa y la realidad es que no habíamos tenido tiempo de disfrutar la pileta y nos íbamos al día siguiente. A las 7 de la mañana. Y Joaquín dijo, yo voy a conseguir la pileta. No le costó demasiado. Habló con las personas correctas, exacto, lo logró y nos metimos a la pileta a las 12 de la noche. No, de 12 a 1 fue con la luz apagada en natatorio. Sí. Fue una cosa que no se puede creer. Bueno, amigos, esta música que estaba de fondo significa algo. Que en instantes se viene. Ay, ¿verdad? Secretos con identidad reservada. ¡Ay! Pero hay vueltita de tuerca. ¡Silencio! ¡Se quedó en silencio! ¿Me dices así? ¡Ay, chicos! Secretos con identidad reservada. ¿Coqueteaste con la autoridad? ¡Oh! Y esto, yo sé que van a salir. ¡No! Sí, yo sé que van a salir. Ay. Quédate, distraje. Yo sé que van a salir. De estos van a salir un montón. Porque en algún momento. Sí. Algún amigo de ustedes o ustedes mismos te chamuchaste un poco a un policía. Claro. O sea, coqueteaste de verdad con la autoridad. Estamos hablando de un policía, de un jefe, de un docente. Te levantaste, no sé. Un patoba. Puede ser. Puede ser también. El padre de alguien. Le beboteaste a alguien, ¿entendés? Claro, pero que alguien que es autoridad. Claro. Hoy estamos hablando de si coqueteaste con alguna autoridad. ¿Estabas en la universidad? También. Exacto. ¿Estabas en la universidad y el profesor, ajá? ¡Epa! ¡Epa! Bueno, amigos, acuérdense que en Secretos con Identidad Reservada es un momento donde sí, todo el mundo puede llamarnos, porque nosotros en el 4775-6688 y también al WhatsApp 6861-1043 tenemos la potestad, la tecnología para distorsionar la voz en tiempo real. Entonces nadie va a saber quiénes son ustedes. Te vamos a cuidar en vivo. Te vamos a proteger. Puedes contar tu secreto libremente. Nadie se va a enterar de quién eres. Te juro que nadie se va a enterar de quién eres. Nosotros podemos cambiarte hasta la nacionalidad si quieres. Te llamas como quieras. Como tú quieras. Puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser lo que tú quieras. Y lo mejor de todo es que vos nos contás hasta dónde quieras contarnos. Exactamente. Pero la realidad es que es el momento de que ese secreto que lleva contigo 5 años desde que pasó. Ok. Te lo saques un poco de adentro y lo compartas con alguien. Bueno, ¿qué tenés que hacer? Te decimos el teléfono. Male y Joaquín están atendiendo. Ya cuando llamás, decís, me llamo fulanito. No, ni siquiera digas tu nombre cuando ellos te atiendan. No, no es necesario. Full secreto, no tenemos caller ID, no sabemos quién nos llama, ni idea. No, no. 4775-6688. Y si no, en la pantalla tienen ahí el teléfono, nos pueden ver a través de Caseta o YouTube y lo van a encontrar. Y si quieres ir más rápido aún, en nuestro Instagram, olvídate de todo, 104.3, está siempre ahí puestecito el número. Muy bien, amigos. En instantes secretos con identidad reservada, hoy es jueves. Wyndham Garden Campana te invita a vivir una escapada y una experiencia diferente a pocos minutos de la ciudad. Ani. Un entorno natural, amplios espacios verdes, piscina, spa, gastronomía y todo lo necesario para relajarte y disfrutar. Reserva tu estadía y regálate esa pausa que estás necesitando. Muy bien, muchísimas gracias. Wyndham. Qué lindo que es. Garden Campana. Tenemos que ir ahí, ¿eh? Ay, es preciosísimo. Comercial estoy para un... Yo también, ¿eh? Un fin de. Estoy para un fin de en algún momento más, sí, adelante. Así claro descansamos. Sí. Bueno, amiguitos, ¿se quedan con nosotros? ¿O ya arrancamos? ¿Ya arrancamos con secretos? En instantes. En breve, ¿eh? Yo estoy para pedirle a José. Pero no sé si José coqueteó con la autoridad. Es verdad, aparte lo vamos a exponer porque no le vamos a cambiar la voz. No, claro, él no tiene la identidad reservada. Tiene que llamar después más tarde. No, claro. Tiene que llamar más tarde. José Bianco, ¿estás ahí? Bienvenido, José. Hola. ¿Cómo andan? ¿Bien? Hola, muy bien, amigo, muy bien. ¿Y tú? Bien. Lástima que no me distorsionan la voz y la imagen. ¿No? Sí. O sea, no. ¿Ya estoy distorsionado? No, estás. Llama más tarde, manda un audio y listo. Claro, okay. Ahí va, a ver. No estamos hablando con José Bianco. No, José Bianco no es. No. Yo lo que voy a decir es que no fui yo, pero estuve en una situación en donde, cruzando una frontera, nos pidieron los permisos para los equipos de transmisión, que no los teníamos. Y bueno, fue uno de los encargados de la delegación y volvió con el teléfono del personal de la aduana, de la frontera, digamos. Y entonces le dijimos, ¿qué pasó? No, que nos querían cobrar como $2,000 porque no tramitamos los permisos de Argentina. Y todo canchero nos muestra el teléfono, viste, de la oficial. Dice, pero ya tengo el teléfono de la autoridad. Claro, bueno, sí. Digo, bueno, estuviste bien, casi digo el nombre. Muy bien. No, le saqué el teléfono, pero pagué los $2,000, dijo. O sea, entendé que no logró ningún avance. No, el teléfono más caro de su vida. No, o sea, le sacó el teléfono y encima carísimo. $2,000. ¿Después le dio bola o no la poli? No, la poli, chico, no. No, ni iba ni para atrás ni para adelante. Es que estaba bien. Para mí te queda el pronóstico siempre con esta voz, José. Te queda muy bien. Me parece fantástico. Te queda muy bien. Volvemos a la normalidad. Ahora volvemos a José Bianco para que nos cuente un poco acerca del estatus del tiempo. Sí, por favor. Hola, José. No digo países para no comprometer a nadie. No. Bien. ¿Qué haces, José? No, porque si no, empiezan a sacar cuenta todo. Bueno, manchón rojo atrás tuyo. Sí, eso tiene que ver con lo que está pasando en el norte argentino, con tormentas fuertes que están al norte de Santiago del Estero, están sobre el noroeste argentino. Ahí hay realmente complicaciones. Hay por lo menos tres tormentas fuertes sobre el centro-norte del país. Pero como vemos en el mapa, de a poco va limpiando desde el sur de la provincia de Buenos Aires. Se van acercando nubes que ya muestran que un poco termina este dominio de aire cálido y pesado que tuvimos en estos últimos 4 o 5 días. Y que por ahora, por delante, tenemos buen tiempo. Un sistema de alta presión ahora corre a todas las lluvias y se queda por lo menos hasta el lunes con buenas condiciones, con temperaturas agradables. Para mañana, por ejemplo, 19, 20 de mínima, 28 de máxima, un día ideal. Viernes, entonces, lindo arrancar así un fin de semana que encima después tiene un aumento de temperatura. O sea que sábado 30 y domingo 32 van a ser las temperaturas muy buenas para disfrutar de un fin de al aire libre. Ahí entre los 30, 31, 32 grados de máxima se va a mover la temperatura para un fin de semana que, bueno, mucho lo aprovecha para escapadas, para ir a la costa, claro, hacer una escapadita, y va a tener buen tiempo también. Así que a disfrutarlo, sobre todo en el AMBA, que me parece a mí que es una de las mejores zonas para este fin de semana que se viene. Increíble. Espectacular. Está perfecto. ¿Llueve hoy o no? ¿Ya estamos con la lluvia? ¿Ya pasó? Yo creo que ya pasó. La probabilidad de ha decaído muchísimo. Fue lo de la mañana, a las 4 de la mañana una tormenta, otras durante la tarde, pero ya de a poco va mejorando. De todas maneras, en la imagen satelital todavía se ve un intento de formar un poquito de algunas lluvias al sur del litoral. Veremos si nos afectan, yo creo que no, ya vamos en franca recuperación y mañana casi que no vamos a tener nubes, ni viernes, ni sábado, ni domingo, así que viene muy bien en ese sentido. Cielo full celeste, ¿qué planes para el fin de semana? ¿Tienes plancito? Nos metíamos en la vida privada. Estoy mirando el colectivo para hacer una escapadita con un amigo que tiene que hacer un viajecito hacia la zona, hacia el oeste, hacia el lado de Areco, por esa zona. Así que por ahí sale, ¿eh? Y además ahora tengo los viernes libres. Y así que por ahí meto viernes, sábado, domingo, por primera vez después de muchos años. ¡Qué bueno! Por ahí me voy una escapadita así para allá y me pego la vuelta el domingo con todo el malón que suele volver el domingo a la noche. Así que ya saben. Me remeto en tu vida. ¿Por qué te los viernes libres? ¿Sabes qué? Se lo iba a preguntar. Yo dije, bueno, me muerdo la lengua, pero los viernes libres. Yo muchos viernes, durante los últimos 8 años, 400 programas, hacíamos fenómenos. ¡Fenómenos! No lo tengo que hacer. Este viernes. Así que, ¿Estás de vacas o nos querés contar algo? No. Estamos, qué sé yo. Otro día lo charlamos. Está perfecto. Hay fuertes rumores. Rumores. Ojo lo que contás, capaz que no. De que José Bianco. Sí. Sí. Quizás me acompañen, olvídate de todo, uno de los días venideros. ¡Opa! ¡Hay fuertes rumores! Se va a poner celoso. No, boludo, un placer. Estás loco, tú ya eres olvídate de todo. Sí. Ahí estamos, son cambios que se vienen. No, es momentáneo, le decimos a la gente. Es un día, no sé a dónde vas, después no tenés que contar a dónde vas. Pero, ¿por qué no le preguntás a Ani dónde si se va de vacaciones también? Porque bueno, ella se va. No, yo me pido los días porque me tengo que mudar, nada más por eso. Ah, qué lindo. Sí. Bueno, si no la dejamos a Ani sola y te acompaño. Te mudás con el colectivo. Ah, mira cómo te abandonó. Mira cómo rápido te soltó la mano, mi amigo José Bianco, ¿eh? Igual acá está bien, bueno. José, siempre hay cosas ricas para comer y cosas ricas también para tomar. Bien, José, bien. Te queremos con todo nuestro corazón. Un beso grande, ya cerramos todos los papeles y arreglamos ahí el pase. Muy me bien. Parece muy bien. Un beso gigante. No, amigo, un besito. Buen viernes. Tú, no, es jueves hoy, ¿eh? Mañana que tenga un buen viernes. Ah, bueno. Cónchale. Me hiciste distraer un montón. No, te la devolví. Por hace un rato. Me distrajiste mal. Sí. 7:00 p.m, 51 minutos. Amigos, no se olviden, che, corte total en la 25 de mayo y Perito Moreno por instalación del Free Flow. Viste que están instalando la nueva forma de pasar por el peaje. Okay. Sin el peaje común que uno estaba acostumbrado al de la barrera. Ahora va a haber como unos arcos, telepases sí o sí, amigos. Así que eso va a estar pasando este sábado 7 de febrero entre las 6 de la mañana y 15 horas. Ojo, porque muchos capaz que lo usan para irse a Ezeiza, mucha gente que agarra la 25 de mayo u otros lugares. Así que atención a eso, sábado 7 de febrero entre las 6 de la mañana y las 15 horas, ambas autopistas van a estar cerradas en los dos sentidos por la instalación de un nuevo pórtico tecnológico. Me gusta la palabra pórtico. También va a afectar al Paseo del Bajo y forma parte del plan para eliminar las cabinas de peaje tradicionales y avanzar hacia el sistema Free Flow, amiguitos. Ahora en ¡hola! Cubano. Hola, bueno, no me molesta que salga mi voz tal cual es, porque okay. Es una historia conocida. Yo terminé casada con un profesor de la facultad. ¿Eso cuenta? Claro que cuenta. ¿Cómo cometer a la autoridad? Más vale que cuenta, eres la campeona del título. Queremos saber todo en instantes. Secretos con identidad reservada. ¿Coqueteaste alguna vez con la autoridad? Esto es The Cooks. Naive. Hasta las 10, olvídate de todo. I'm not saying it's your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yes, yeah, so how could this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet empty face is such a lovely way. Something so beautiful. Oh, that every time I look inside, I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, or she's still out to get me. And I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, she's still out to get me. I may say it was your fault. You're so naive, yeah, so how could this be done? With such a smiling sweetheart. Oh, and your sweet and pretty face is such an ugly word. Something so beautiful. But every time I look inside, I know she knows that I'm not fond of asking. A true or false it may be. I know she knows that I'm not fond of Oscar. But you are false, baby. She still loves Jeremy. 8:55. Esto es Urbana Play. Esto es Olvídate de Todo, tu programa favorito de la tarde. Todos los otros ponen música. Nosotros te hacemos compañía. Nosotros te escuchamos. Siempre vamos a estar acá de Cooks en Urbana Play 104.3. Y ahora, cosas ricas para comer. Pero más vale, porque llegó Fare Pinza y Vermú, que están en Paraguay al 3882. Esquina Medrano, tienen las mejores y únicas pinzas romanas. ¿Y por qué pinza, Dieguito? Porque la masa se hace con una mezcla de tres harinas: trigo, arroz y maíz. Además de prefermentos, viga y masa madre, más fermentación lenta en cámara de frío. Sumamos eso, más otros procesos y materia prima de excelente calidad, y termina en el resultado de una masa súper aireada, hiper digerible y liviana, con unos toppings increíbles que tiene Diego en su mano. Así que te invitamos a reservar y hacer tus pedidos a través del 11 70 97 3882. ¿Sabes qué me gusta de Faré? ¿Qué te gusta de Faré Pinza? Además de que son riquísimas. Sí. Ellos nos mandan la listita. Ah, ¿de qué viene? ¿Qué tiene cada caja? Porque, por ejemplo, a nosotros nos mandan a veces, ¿viste? A veces cuando compras una pizza, sí, te viene solamente un gusto. Acá claro, puedes pedirte como una degustación, ponele, sí, y te vienen como diferentes. Chipo, ¿no? La mortadela, jamón y morrones, salchicha seca, panceta y próbola, andina, marguerita, patate. Ay, no, chicos, esto es una cosa la que tengo aquí en la margarita. Y acuérdense que cuando la masa madre es posta, amigos, no te inflas. No te inflas y la masa es, pasa de una manera increíble. Aparte, crocantita en su punto justo. Miren lo que es. ¿Cómo es esa? Ay, por favor. Esa es la margarita. Está la margarita clásica. La salsa de tomate de esto, chicos, es increíble. La salsa pomodoro. Bueno, búsquenlos en Instagram, Fare Pinza, F-A-R-E, Fare Pinza. No es mamma pizza, mía, es pinza, P-I-N-S-A. Muchísimas gracias. Ahí en Paraguay, 3882. En instantes, secretos con identidad reservada, pero... ¿Coqueteaste con la autoridad? Pero nos agarran, sí, y queremos poner uno. Bueno, yo coqueteé con la autoridad hace 8 años atrás, cuando conocí a uno de mis jefes. Luego de unos meses se terminó convirtiendo en mi novio, y lo fue por 8 años, hasta hace un par de semanas atrás. 8 años con el jefe! ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? Ani, ¿estás comiendo? ¡Se olvidó que estaba al aire! ¡Chicos, se olvidó! Cada tiene una pizza ahí al lado, como no va a entrarle. No, quédate con nosotros hasta las 10. Seguimos comiendo, besos. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. BBVA te trae Disney on Ice. Festejemos en familia. Frozen y Encanto en una emocionante aventura. Stitch por primera vez en vivo. Disney on Ice. Podés adquirir tus entradas en movistararena.com.ar. Clientes BBVA preventa exclusiva. Únicas 2 semanas con el 30% de reintegro y 6 cuotas sin interés. Vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida a Valiant Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en BBVA.com.ar. El lubricante americano. Reviví el sonido de los mejores shows y festivales. Urbana Play Live. Música en vivo. Música en estado real. Nombre alado, extraña la tierra. Urbana Play Live. Viernes. De 22 a 0. Edición Nacional. Con Pauli Echeverría. Domingos de 22 a 0, música de todo el mundo, con Clemente Cancela. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. BBVA presenta al top, top, top del humor. ¿Qué quilombo esto de la AFA que apareció? ¿Viste que apareció una jubilada que tiene como 10 propiedades, autos? Y esto me llama la reflexión. Acá tenés el caso de una jubilada que se supo administrar de a poquito. Compró un autito, compró una casita. ¿Ves que es posible con la jubilación? Sí, Moldavski en el Apolo con Salud Moldavski y Amor. Hoy, 21 horas. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del teatro. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Salud Moldavski y Amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. ¿Sabías que el Templo de la Carne y el Vino está en Palermo? Lo de Jesús lleva más de 70 años celebrando la parrilla argentina con pasión y tradición. Encontranos en Instagram en @lodejesús y haz tu reserva. UrbanaPlay.fm.com. Todos hablan de El Brote, el unipersonal más sorprendente de los últimos tiempos, con la actuación impactante de Roberto Peloni, escrito y dirigido por Emiliano Dionisi. Sábados, 22:15 horas, Teatro El Picadero. Entradas por PlateaNet, El Brote, un espectáculo de compañía criolla. Del 7 al 15 de febrero llega al país el mejor tenis del mundo, IEB Más Argentina Open, en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Vení a disfrutar de las grandes figuras del circuito: Lorenzo Musetti, Joao Fonseca, Francisco Cerúndolo, Matteo Berrettini y muchas figuras más. Viví la emoción, la velocidad y la pasión de cada punto. Vení a ver el mejor tenis del mundo en el IEB Más Argentina Open. Conseguí tus tickets en Ticketek. Urbana Play 104.3, Radio Oficial. Este mes, en Revista ARC, especial hoteles, un dossier con nuevas experiencias de hospitalidad, lujo, naturaleza y vanguardia alrededor del mundo. Además, el impactante Centro de Ciencias Robert Day, primera obra de Big en California. Una edición para viajar y descubrir. Ya está en tu kiosco. Divididos, en Bendu Arena, 6 de febrero. La Aplanadora, arranca el año en Mar del Plata. Entradas a la venta en Ticketek. Tres cuotas, cero interés, con tarjeta de crédito Naranja X. Si no tenés tu tarjeta física, descarga la app, pedile virtual y compra tus entradas en el acto. Más info en www.naranjax.entretenimiento. Invita Naranja X. Produce 300. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Diego Poggi y Anaís Castro. Olvídate de todo. La vuelta a casa es con Urbana Play. Secretos con identidad reservada. Así es, amigos, abrimos juntos una nueva hora en Olvídate de Todo. Son las 8 de la noche con 3 minutitos y nosotros venimos haciendo transmisiones especiales, por suerte, gracias a que este programa viene creciendo. Y los últimos jueves hemos estado haciendo programas fuera del estudio y esto ha querido decir que nosotros tenemos mucho tiempo sin escuchar sus secretos con identidad reservada, como corresponde. Y hoy vos, llegó como el viernes momento, lo hicimos con Sofía. El viernes vino Sofi Fidalgo y hicimos secreto. Vos hace mucho que no venís. Y bueno, si faltás, ¿qué querés que te diga, mamita? Mirá, vino la rubia. Vino la rubia. Me acabo de hacer fuck you. Es una celosa esta. No, le acabo de sacar la ficha. No, no importa. No, no importa que venga alguien porque Sofía además me cae bárbaro. El tema es que hagan una sección el día que no corresponde. Y bueno, es que extrañamos muchos secretos. Bueno, amigos, después de este planteo de nuestra querida Anaís Castro, 8 de la noche, 4 minutos, se viene Secretos con Identidad Reservada. Hoy te estamos preguntando, queremos secretos que tengan que ver con si en algún momento coqueteaste con la autoridad. Alguna figura de autoridad puede ser un policía, bombero. Un bombero, puede ser un profesor. Agente de tránsito. También puede ser un agente de tránsito. Puede ser que el contador, puede ser. Jefe. Cualquier persona que esté un escalón más arriba tuyo y que tenga una cuestión ahí más de poder, ¿viste? Claro, que la jerarquía no es horizontal, claro, es un escalón más arriba. Exactamente. Está muy bien. Puede ser como un... Capaz que no es un jefe, pero es alguien que está arriba tuyo. No. Más vale. Bueno, capaz que terminó. Bueno, a ver, hola, ¿empezamos a atender el teléfono? Vamos a ver quién está del otro lado. 4775-6688. Está rica, Víctor Wall. A ver, hola. Hola. A ver, ¿quién está del otro lado? ¿Qué tal, Poggi, Anaís? ¿Cómo están? Bienvenido, el acertijo. Dicen hoy que te llamas el acertijo. Soy el acertijo. Muy bien, bienvenido. Gracias, los escucho siempre. La verdad es increíble cómo nos hacen compañía. Ay, muchísimas gracias al acertijo. Escribile a @AndrésPandiela, decirle que es el mejor programa del planeta. Después tenemos que volver a hacer. Sí, le tienen que aumentar el sueldo. Sí. Contra, todo siempre bienvenido. Nosotros estamos disponibles. Todo bienvenido. Bueno, te escuchamos, querido acertijo. ¿Qué te pasó? Bueno, yo trabajé 7 años para el Servicio Penitenciario Federal. Ajá. Cuando vos entrabas a un penal, daba clases. Soy docente y daba clases. Ok, en el penal. En el penal durante casi 8 años. Ok. Cuando vos entras al penal, te requisan la mochila, todo lo que tenés, no puedes entrar con celular, bueno. Ok. Toda la bola para entrar. Esas requisas cambian cada día por medio y semana, van cambiando, rotando los turnos. Y siempre hay una requisa buena y una requisa que es mala. Literalmente policía bueno, policía malo. Exactamente, pero dentro de la cárcel. Claro. Bueno, había una requisa femenina que pertenecía a la requisa buena, por llamarlo de alguna manera, que coqueteaba mucho. Ok. Y coqueteaba y un día se dio. Post requisa. Requisa, sí, la que te revisa antes de entrar al penal. Claro, por eso, pero ese día la cosa fue tipo, pasaste por la requisa y después... Y pasé por la requisa, siempre la requisa era como... Pero qué padre, cuando pasás, quiero tratar de entender, ¿pasás por un arco magnético que suena a chicharra o es manual? Todo. Y todo bueno, junto. Y capaz que ahí en la requisa uno... Tu bolso y campera, lo que llevas, pasa por el láser, como en el aeropuerto. Claro. Y después te requisan. Con un aparato y con la mano. Como el video, toco, toco, toco. Claro, es como... Te tocan un poquito. Mira vos. Y claro, ahí se ve que tocó y... Y bueno, y nos encontramos. Y nos encontramos muchas veces. Y una vuelta me dice... ¿Vos sabés que el que te requisa en el penal... En el otro penal? No lo digas, dale. No, es mi marido... ¡No! ¡No! ¡El policía malo! ¡Sí! ¡No! ¡Qué terrible! Sí, ¿Le soplaste el bistec a la requisa? ¡No! Era, nos encontramos y yo no le podía decir que no. Y yo estaba absolutamente requisado. Totalmente requisado. No le podía decir que no, pero el riesgo era, si llega a enterar el marido... Ay, amigo, tremendo lo que estás contando. ¿Ya no laburás más de eso, dijiste? Que estoy perdido. No, por suerte ya no. Okay. Viste, ahora ya terminaste de laburar en el servicio penitenciario. Mirá vos, y bueno, es un trabajo, me imagino, dramático, es un poco... Claro, vivías ahí al límite todos los días. ¿Cuántos días ibas al penal? No, tanto no. Bueno, ya también, loco, te estoy poniendo un poco de chimichanga para hacerte quedar bien, pero vos tampoco cooperás. Estaba estresado, muy complicado. Lo que estaba complicada era mi situación, no el laburo. Claro, no. Escúchame, ¿ibas todos los días al penal? No, 3 veces por semana. ¿Cuánto tiempo duró la aventura de la requisa? Una vez por semana a cada penal. Ok, perfecto. ¿Y cuánto tiempo duró la aventura con la requisa? Hasta que dejé de trabajar. ¿Estamos hablando de meses o de años? Años. ¡Ah! No. ¡Tremendo! Te gusta jugar con fuego, amigo. ¿Había algo de esta situación, tanto penitenciaria como también de peligro con el otro policía, que te gustaba? Sí, claro. Sí, ¿verdad? Al principio estaba cagado de miedo. Claro. Y sí, boludo. Después estaba bueno. Ya estabas aventurero. Tiene una reglamentaria en la gamba. Pero piensa que después él iba al otro penal y lo requisaba ese otro policía y él sabía que le estaba comiendo a la mujer. Tremendo. Era malo. Era un peticito muy malo. Amigo, ¿sabes que lo que hacías era bastante peligroso de verdad? ¿No? Todos los peticitos. ¿Le tenés miedo a la muerte, no? Sí, no lo busqué, se dio. Se dio. Pasó. Te hago una pregunta. Yo me dejé llevar. Es muy peligroso. Te hago una pregunta. Por ser parte de las fuerzas de seguridad y todo eso, ¿ustedes utilizan las esposas? No, yo no. Él es profe. No, ya sé, pero digo, ella. Sí. ¿Te esposaba? Sí. Todas las fantasías que se te ocurran. ¡Ah, tremendo! Esto escaló, amigos. ¡Tremendo! uniforme. Empezamos por el más álgido. Cosas, macana. ¡No! ¡Todo, sí. todo! No. Y una vez. Ay, guardate algo, amigo, para vos. No, para... no contesto. No, vez, contame todo. Y una vez yo daba clases en el costadito de la. De la capilla de uno de los penales. Ay, Dios vio eso también. Bendito, no, bendito. Favor, no. Sí. ¿Y entonces? Y ella salió de su horario y se vino. La capilla estaba en los baños. ¿A la capilla? No es la capilla Sixtina, es la capilla Sextina. Sí. Y ahí, en el cuartito que está anterior al baño de la capilla, ay, bueno, fue algo así como rapidito. El verdadero confesionario. El confesionario. Claro, no. Tremenda la historia del acertijo, chicos. ¿Cómo se supera la historia del acertijo con la autoridad? Pobre Dios, las cosas que tiene que ver y oír y... Dios mío, Dios todo lo ve y todo lo sabe. Querido acertijo, te mandamos el abrazo más grande. Estás participando por el ladito de Volta y vamos a ver si alguien logra superar este secreto, ¿eh? Para enfriar las partes, porque este... Te mandamos un beso. Beso a ustedes, la verdad es que son lo más. Muchas gracias. Escucho la radio siempre y termino con usted. Arroba André Pandiela, seguilo, decirle todo eso al DM. Beso todo gigante. Pandiela. Gracias. Beso. Todos los días voy a decir el arroba de Pandiela. Si suma seguidores y le dicen que el programa está buenísimo. Sí. Aguante, olvídate de todo, loco. Atención, más mensajes y recientes sumas. Estamos en jueves con identidad reservada. Nosotros el jueves con tecnología de última generación. Muy bien. Te distorsionamos la voz en vivo y vos podés contarnos el secreto que quieras y nunca sale tu voz real. Sí, claro, tu identidad. Y hoy estamos hablando de si coqueteaste con la autoridad y el acertijo no solo coqueteó, sino que fue, vino, dale, para acá, para allá, todo. Vamos a ver qué pasa con Gargamel. Hola, Gargamel, ¿cómo estás? A ver. Ah, ya, para, tenemos audio. Dolor país. ¿Quién está ahí? A ver, hola. Yo vengo coqueteando con la autoridad hace 18 años. Florencia se llama mi pareja. Es la autoridad de ella. Tiró. Y bueno, hay que estar claro de quién es la autoridad en el hogar. 4775-6688. ¿Qué? Te estamos preguntando si hoy si coqueteaste en algún momento con la autoridad. Voy a abrir un mini pop-up. Mientras conectamos a nuestro siguiente llamado, me encontré con un video de un padre con un nene chiquito que le dice: ¿vos sabés quién es el jefe de la casa? Y el nene le dice, sí. Le dice, yo soy el jefe de la casa. No. Y él le dice, ¿vos sos el jefe de la casa? Como preguntarle, no. Le dice, ¿y quién es el jefe de la casa? Mamá es el jefe de la casa. Generalmente es mamá. El jefe de la casa. En todas las casas, nuestra madre son los jefes de la casa. Sí, amigos. Hola. Vamos a atender el teléfono en instantes. 4775-6688. No tenga miedo. Dice Joaquín, y ahora sale uno que está tremendo. Que banquemos un segundo. Ahí viene, amigos. Me gusta mucho. Gracias, Joaquín. Igual te quiero. Ah, gracias, Joaquín. ¿Esta cortina? ¿Vieron el meme del niño que tiene los lentes y baila en una fiesta? Sí, jodita electrónica. Sí, siento que esta cortina aplica. Oh. Hola, Gargamel. Hola, Gargamel. Hola. Hola, Gargamel, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, acá persiguiendo a algunos pitufos. Muy bien. Persiguiendo a pitufos. ¿Estás de muy mal humor, Gargamel? ¿Estás contento con el nombre que te pusimos? Espectacular. Mi vida, ¿qué pasó? ¿Coqueteaste con la autoridad? No, no es que coqueteé con la autoridad. Bueno, te cortamos porque estamos tratando de sacar gente al aire. Y sí, boludo, si no me respetan el momento del programa. Mira, bien villano que vino, ¿eh? Igual. Bueno, pero... No, mentira. Gárgame, estás aquí, estás al aire. No, contanos. No, estoy aquí. Ajá, echa el cuento, pues. Salíamos de jugar a la pelota, habíamos ido a tomar una cervecita con amigos, y después, bueno, yo llevaba a todos los muchachos a la casa, digamos, ¿no? Oy. Íbamos por Lanús, por una avenida llamada Pavón, y ahí hice una vuelta en U, y justo estaba la policía. La vuelta en U, la avenida no se puede hacer. No, claro. Viene el policía, no. Y me dice, usted está en infracción, me dice. Ah. Sí, señor, le digo. Así que, bueno, dejé el auto para acá, y yo le digo... Señor, ¿usted es el primo de tal y tal? Sí, me dice. Yo soy el íntimo amigo, recién acabo de jugar la pelota. Yo con él. No te puedo creer, me dice. ¿Y cómo lo reconociste? Sí, porque él me había dicho que estaban haciendo un operativo por la zona. ¡Ay, zafaste de pedo! Y me dice, en otras palabras, ¿no? Me hiciste el amor con el miembro no tan erecto, digamos. ¿Qué? Una cosa así. Una expresión muy vulgar. ¿Sí? Si querés, decila rápido. Decila rápido, porque hay mucha gente que no lo va a entender. Me cogiste con la pija muerta. Ay, no se entendió. ¿Qué? No, perdón. ¿Se entienden que no vengo entendiendo nada de la historia desde que arrancó? Porque dijo, venía a jugar a la pelota y yo escuché que dijo, yo era guardapelota. Entonces estás perdida. Un guardapelota. No, fue a jugar a la pelota. No, después lo entendí. Pero bueno, la cosa es que tenías un contacto ahí, entonces por eso la cosa te salió más barata. Y un amigo que se llama Mariano Rodríguez, que no lo voy a quemar, decía, después de que pasó este suceso, decía, escúcheme, porque él le iba a decir al policía, ¿por qué no paró? Pero bueno, nada, tenía razón. No entendí. Ay, amigo, tremendo, Gargamel. Te mandamos el abrazo más grande, buena historia, no se dobla nu, menos mal que zafaste. Menos mal que zafaste, por tirar ese nombre en el momento justo. Gargamel, un abrazo a todos los pitufos. Me voy a perseguir. ay, qué risa de Gargamel, por favor, Dios santo. 11-68-61-5-4-3. Pitufo, que chicos, ¿saben que me encantaría que venga el programa un día, el de Crónica, el del Pitufo? Dios. Claudio Arellano. Amigo, cuando dijiste, ¿qué? No se dobla nu. ¿Qué vas a decir? Estaba diciendo, no se dobla nu. Está jocosa hoy, y se ríe mute, que es una desgracia para la radio. Es una desgracia, chicos, les juro que no es a propósito, me gustaría reírme siempre para afuera. Atención, atendemos el teléfono y está en línea Thanos. Hola, Thanos. ¿Thanos? ¿Está no? ¿O no está no? ¿Está por ahí? Atendemos el teléfono, creo que sale por WhatsApp, ¿no? Sí está. Hola, Thanos. Hola, Thanos, ¿cómo andan? Muy bien, ahí estás, ¿cómo ahí apareciste? ¿Estás, Thanos? Dime, por favor, que tú coqueteaste con la autoridad. Coqueteé bastante exitosamente con la autoridad. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, digamos, todo empezó a través de una aplicación de citas, creo que era Tinder. Como hace... yo tengo 36 años. Ok. No te preocupen, es toda la información que voy a dar acerca de mí. Y que mi nombre es Thanos. Ok, muy bien. Yo tendría alrededor de 22 años, conocí a esta mujer, un poco más grande que yo, tendría 30. Ok. Muy bonita. Y bueno, algo que me encantó obviamente de ella era que era policía, ¿no? Entonces esto fue como el clásico tinderazo, digamos, la conocí y la primera vez que me encontré con ella fue en su casa para, bueno, que pasara lo que tenía que pasar, ¿no? Ok. Una primera vez. Y yo después soy un poco curioso, ¿viste? Le preguntaba del arma, ¿viste? Y cosas de ser policía. Y le dije, che, ella me dijo que trabajaba como una especie de juzgado. Era más como una corte, creo. Y me dice, bueno, que trabajaba ahí, ¿viste? Con varios otros policías. Yo le dije, pucha, tenemos que tener sexo ahí, ¿viste? Claro. Y bueno, la convencí, tardó un poquito, pero la convencí. Y bueno, básicamente fui al juzgado. ¿Qué juzgado? Como si fuera un cliente. ¿En el juzgado? ¡Ah, claro! No, los simulacros. Era como eso, ¿viste? Como una especie de corte donde, ¿viste? Se hacen varios. Claro, estabas haciendo un roleplay fuertísimo. Claro. Yo entré como si nada, ¿viste? Claro. Y de repente, como de una puerta que daba como la parte trasera, ¿viste? Más oficinas administrativas o espacios. Ahí está la espera al principio. Ah, mira. Y nada, bueno, como que me hace pasar y había como un pasillo, ¿viste? Sí. Y yo, con varias puertas y bueno, primero, derecha. Era un cuartito, pero que te diga como un cuartito de, no sé, 2 metros de ancho y 3-4 de largo, 5 de largo, ponele. Era como una especie de cuartito como medio para relajarse. Había una silla, una mesita y una televisión. Suficiente. Y ese cuartito daba a este pasillo principal, ¿no? Más que suficiente, amigo. ¿Y entonces? ¿Y qué pasó? No, bueno, cuestión que... bueno, entramos, le dimos divino. Y yo sentado en la silla. Bueno. ¿Sí? Me acuerdo de verle el arma, viste, era vestida de policía, viste. Te hago una pregunta. Estabas viviendo una fantasía tremenda. Igual re peligroso hacer lo que estaban haciendo ustedes con el coso ahí colgando, digo, con el arma, digo, esa hay que sacarla y arriba de la mesa. Es peligroso. ¿Entendés? Bueno, sí, pero es parte tal vez. Si se escapaba un tiro, era al piso, ponele, o al pie. Uf. Ay, amigo. No, con los movimientos, él capaz. Estaba jugando fuerte, pero bueno, claro. Entiendo que tienen seguridad las pistolas. ¿Qué Ay, sería? Amigo, terminamos con un huevo explotado. Gracioso, me decía ella, ay, pendejo, ¿cómo te gusta la adrenalina? Y yo me cagaba de risa por adentro, porque era como, yo, boluda, vos sos una policía que está trabajando en este momento y estás teniendo cualquiera que metiste ahí en la parte trasera. Ya, a vos claro, también, no se hacía cargo. Y le llevaba 8 años, además. Claro, sí, bueno, tú estabas viviendo tu propia peli para adultos, enteramente. Brazers. Increíble, sí. Increíble. Fue una buena casilla para chequear. Claro. Hiciste check. Che, y estuvo, mirándolo desde salir de la perspectiva, o sea, de haberlo vivido, andate un toque para atrás, ¿estuvo bien del 1 al 10? ¿Qué puntaje le pones a esa situación? Fuera de la fantasía. Claro. ¿La situación sexual, decís? Sí, todo. Y es que, viste, hay una línea muy finita que separa la situación del sexo en sí. El sexo estuvo increíble, no porque se haya sentido diferente, sino por la cuestión de la por el contexto, ¿no? Por el contexto. Bueno, tal vez tienes razón, creo que me gustaba la adrenalina. Claro, lo que te gustaba era el contexto. Porque capaz que no es tan, viste, no está tan bueno a veces como uno conecta con la otra persona, y sino es que la hay, cabeza. Es lo que funciona a veces. Es que es divertido, claro. Claro. Más allá de sexo, no es sexo en una cama misionero, ¿viste? Claro. Es ahí que, y estimular ahí, la cabeza. Al lado. Le gusta el peligro ahí. Tremendo. Policía de la ciudad, policía de provincia. No sé, era policía azul, ¿viste? Policía, digamos. Era con el. Claro. Con federal. Y no se lo sacó encima. Ah. Se bajó, bueno, un poco el pantalón, pero de hecho se lo dejó. Mirá vos. Ay, Dios mío, bendito. Ay, tremendo. Yo no entiendo después cómo la gente instantáneamente vuelve a trabajar. Yo me iría a dormir 2 horas, 3 horas. ¿Cómo volví a laburar? Es verdad. Yo seguramente no sé dormir, ¿Con qué cara volví a laburar? Sí, claro. Y además siendo la autoridad que nos defiende a todos. Por favor. Amigo, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias, Thanos, por salir al aire. Besos. Beso, mi amor. Amigos, me gustaría secretos. Encontrar una del otro lado, ¿no? Alguien que sea la autoridad. Claro. O sea, alguien que la autoridad nos llame. No, para mí no nos va a llamar. No, o sea, es la autoridad que disfrutó de su autoridad para conseguir relaciones sexoafectivas. ¿Sos corrupta? Llámanos. Pero no tiene que ver con corrupción esto. Es un poco de ventaja. Y sí, entonces. Pero la ventaja no es lo mismo que la corrupción. Y estás son primas, pero no son la misma. Estás en un escaloncito más arriba y estás utilizando todo tu poder y todo lo que no habría que hacer en una situación. Claro. ¿Hay alguien de la autoridad que se haya mandado una que nos las puede contar en secretos con identidad reservada o estamos pidiendo demasiado? A ver, habilitemos una línea. Ahí está, ahí le colgamos a alguien. Habilitemos una línea para ver si podemos sacar a alguien en línea. 4775-6688. Estoy hablando de este tipo de cosas que no me tienen problemas. No me tienen problemas más a nadie que a ella. ¿Me explico? O sea, la situación de Thanos, solamente se metía en problemas ella. Claro. No estaba arriesgando a nadie, bueno, a él, pero él era responsable de su vida también. No, tal cual. Es que hacerlo en el laburo tiene algo. Pero seas policía o seas o trabajes donde trabajes. Yo les conté una vez, hice una cosa ahí en una radio de la costa. Claro. Yo les conté ahí en San Bernardo. Nunca en un lugar de trabajo yo, jamás. No, bueno, yo porque era medianoche y ya no era en el trabajo al costado, ya era como el lobby de un hotel. Claro. Entonces fue más para el lado del lobby del hotel que del lobby para el lado de la radio. ¿Qué? Puede ser que cerca del trabajo, saliendo del trabajo, pero no en el edificio. No, en el trabajo. En el trabajo mentiroso, nada más. Mentiroso, corazón mentiroso. Apareció alguien. Está Javinal. Hannibal Lecter. Hola, Hannibal Lecter. ¿Cómo estás, chicos? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿usted? Muy bien. Escúchame, ¿eres la autoridad? Exactamente. Saca el altavoz, por favor, o el manos libres. Te pedimos. No, estoy altavoz. Perfecto, se escucha para el culo. No. Está bien. Bueno, echa el cuento, pues. ¿Qué pasó? ¿Coquetearon contigo y funcionó? ¿O coqueteaste tú con alguien? No, yo coqueteé con varias en diferentes momentos. A ver, ¿cómo fue la cosa? Era profesor de coctelería en un instituto durante 2 años. Y bueno, con varias alumnas tuve encuentros sexuales. Ay, no. ¿Con alumnas? ¿De qué edad? Sí. Estamos a un paso a cortar el teléfono. No, todas mayores de edad. Era curso para mayores, era curso de coctelería, o sea. Ah, okay, curso de coctelería. Pánico. Ay, chicos, ¿viste cuando? Se me acaba de, se me frunció el asterisco, como quieran llamarlo. No, no, locoto, un abrazo cordial. Ay, Dios mío, bendito. No, bueno, no, ajá, pero... entonces eras profe de coctelería. Claro, también es un contexto que se presta como para eso, ¿no? Sí, la verdad que pasaba que cuando uno está enseñando ahí tenés mucho roce todo el tiempo, de hablar cerca de la persona, de enseñarle los movimientos y todo. Y puede ser que la coctelería tenga la cercanía similar a la que tiene el profe de golf en las películas. Podría ser como una cosa así. Sí, ¿no? Como que te abraza y te dice, pon la mano acá y vas a batir el, es que encima, el shaker. El shaker lo tienes que menear de esta manera. Claro, aparte ahí con una limita tirás como una frutilla. Es todo muy... Muy sensorial. Muy sensorial. Ay, claro, tirás el perfume. Ahí está. Claro. Ay, se lo tiene en el ojito. ¿Cómo? De repente pasás por atrás y es... Estaba atiendo a la chica, no, mirá, los codos más arriba y te levantás los codos. Ah. Pasa eso, o sea. Claro. Coquecteles. Aparte, puedes agarrar un poquito de Baileys, se salen todo ahí. ¡Ay, los Baileys! Después, sí. Claro, es que el contexto era, daba para eso. ¿Dabas clases personalizadas o era un grupo y había una persona con la que coqueteabas? No, era un grupo más o menos en general de 20, 25 personas. Y ponele que en 2 años salí más o menos con 15. ¡No! ¡Tremendo, amigo! Tremendo. Así estaba, tremendo. Pitito antena, amigo. ¿Cómo estaba ese 4G? ¿Dónde se trabaja? Sí, la verdad que tenía 22 años y todas las hormonas a flor de piel. Está bien. Es verdad, cuando alguien dice 22 años decimos, sí, no pasa nada. No pasa nada. Es el momento. Te mandamos el abrazo más grande. Dale, cantinero, mi amor. Uno más, porque Ani lo que pidió, estamos pidiendo secretos hace un rato, si coqueteaste alguna vez con la autoridad. Y Ani, estamos cerrando el bloque, pero dijo, no, yo quiero hablar con la autoridad, así claro. Que lo dimos vuelta. Está... Yo soy tu padre, como Darth Vader. No, esperemos, a ver, hola. Hola, ¿cómo están, chicos? Muy ¿todo bien. ¿Todo bien, y tú? Bien, excelente, volviendo a casa. ¿Eres bienvenido. ¿Qué tipo de autoridad ejerces? Bueno, mira. Era mi anterior trabajo. Okay. Yo era jefe de mantenimiento. Okay. En una empresa muy conocida de Argentina. Cuestiones que yo tenía muchos beneficios, digamos, en el local. Tenía comida gratis, podía irme, tenía acceso a todo el local prácticamente y trabajaba con muchas personas por turno. Okay. Algo que me pasó por mucho tiempo era que, che, me puedes conseguir comida, lo podemos arreglar afuera, qué sé yo, puedes conseguirme esto, abrirme acá, abrirme allá. Cuestión es que se me daba por todos lados, o sea, yo iba a la sala de bomba y bueno, algún regalito me recibía con alguna chica por acá, por allá. Okay. Terrazas y todo eso. La mejor situación que tuve fue que por lo menos 4 años estando con una chica, que era de un turno de la mañana, y al turno de la tarde, cuando yo me iba, me cruzaba todos los días con el novio. Era compañero mío. ¡No! ¡Ay! ¿Cómo les gusta esta situación? Y estaba capaz que a los besos con el novio a la tarde, y a la mañana estuvo toda la mañana conmigo con él. Igual yo te quiero decir algo. Cuando es tan así, cuando estoy todo tan como obsceno, hay un poco de saliva que quedó del novio. Te está chapando al novio también, porque pasaron 2 horas, amigo. Y es como una relación ya bisexual. El novio se traba otra cosa. ¿Qué? ¿Qué dijo? Ay, no. ¿Cómo? A veces el novio se comía besos con cosas mías. No. Ay, es un montón. Y Con los chicos no, chicos, con los chicos no. No, Ali, no, una barbaridad acaba de decir Anaís Castro. Yo me voy. Yo soy el guarango y al final ella dice cosas peores. Dijo, con los chicos no. No, dejemos que la gente se imagine un poco las cosas. Aparte, aparte le sabía todo, todo el local, todos los turnos, todo el hotel. Me saludaba como si fuera el mejor amigo. Tremendo. Ella conocía a mis gatos, a todo, y ella decía, ay, ¿cómo se llaman? Kat, era como que actuaba todo, porque ya sabía todo. Sí, sabía todo. No te puedo creer todo lo que nos estás contando. Labios compartidos, labios divididos. Muchos años encima. No te puedo creer, no, ay, puedo creer, no, lo que dijo Anaís Castro. No, no, listo, nunca, hasta acá, hasta acá. Nunca hasta me acá recuperaré. ¿Sabes qué? Muchísimas gracias por los secretos con identidad reservada de la autoridad. Te mando un beso. Bueno, me sirvió mucho eso. Ay, Dios. Adiós. Un beso gigante. Se acabó de ir toda la mierda. Este, si mañana volvemos, fue culpa de Anaís. Yo quería el Martín Fierro, te lo juro que yo lo quería. Ah, no, nada, porque el Martín Fierro te lo dan cuando decís barbaridades. Así que sí, nos ganamos dos. Amigos, impresionante. Secretos con identidad reservada. ¿Quién gana, chicas? ¿Quién gana? Bueno, que la gente nos diga, manden mensajes, manden DMs, arroba olvídate de todo 104.3 y díganos, sí, che, tiene que ganar tal persona el helado o la sentada para el cine. Se alejan cositas, dice. No se acercan, sí, cositas, no, se alejan cositas. Amiguitos, quédense con nosotros hasta las 10. Olvídate de todo. Chao. ¿Nos ves? Nos escuchás. UrbanaPlayFM.com. Afuera el calor, adentro buen clima. TCL Breezing combina tecnología inverter que regula la temperatura con gas R32 para un mejor rendimiento y hasta un 65% de ahorro de energía. Con TCL siempre hay buen clima. El lubricante americano Valvoline. Punto Caramelo. Julieta Pink, Sol Rosales, Juli Schulkin. Sábados de 10 a 13. Urbana Play 104.3. Punto Caramelo. Somos la radio que ves. Es todo, todo lo que quiero. UrbanaPlayFM.com. Si hay verano, calma y disfrute es en Divisadero Club de Mar. Cariló. Experiencias compartidas, risas que se quedan, momentos que se vuelven inolvidables. ¿Estás listo para vivirlo? Cocina costeña de día y de noche. Tragos, espacio de sombra y relax, deporte y movimiento. El punto de encuentro siempre es Divisadero. Te esperamos frente al mar. Divisadero. Verano 2026. Acacia y playa. Cariló. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Teatro Colón presenta Astor, Piazzolla Eterno. Un musical imperdible. El público la ovacionó de pie. Intérpretes, bailarines, músicos y una puesta en escena nunca vista. Astor, Piazzolla Eterno. El hombre que revolucionó la música argentina en el mundo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en boletería del Teatro Colón. Invita BBVA, Astor, Piazzolla Eterno. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Enamórate de nuestros platos. Enamórate de nuestros tragos. Enamórate de nuestros postres. Este 14 de febrero enamórate de Puerto Cristal. Y también llévate un regalo sorpresa para seguir disfrutando con tu pareja. Puerto Cristal, Puerto Madero. Diego Poggi y Anaís Castro. Olvídate de todo. La vuelta a casa es con Urbana Play. Con los chicos no, Olvídate de todo. BBVA presenta una Navidad de

No la guardes. Y bueno, tirale unos mangos a la producción. Qué malos hábitos que tenés, ¿eh? Tremendo. Qué malos hábitos que tenés todo el tiempo. Amiguitos. Esto es Ed Sheeran. Esto es Bad Habits en Urbana Play 104.3. Ya veremos. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late nights. Trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y arrancar una nueva etapa con Renault Kardian. Con diseño audaz, motor turbo y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción, vas a sentir la confianza para ir donde quieras. Renault Kardian. El cambio ya empezó. 8 de la noche, 44 minutos. Vamos a pasear gracias a nuestro Renault Kardian, que lo amo el mío, por favor. No sabes lo que me está ayudando la mudanza. ¿Viste? Me di cuenta, amigo, que bajo los asientos de atrás entra todo. Hay un lugar, una cantidad de litros tiene ese auto, que es la verdad que hermoso. Gracias, Renault. Febrero se convierte en el mes del Año Nuevo Chino 2026, dedicado al Caballo del Fuego. ¡Ay, qué maravilla! La propuesta invita a sumarse a celebraciones culturales, gastronómicas y artísticas en distintos puntos. Me cabe mucho el nuevo año chino, me parece... Ahorita voy a buscar qué significa el Caballo de Fuego. Yo te lo busco yo. Búscalo ahí y se lo contamos a nuestros oyentes. La propuesta invita a sumarse a celebraciones culturales, gastronómicas y artísticas en distintos puntos, como comentaba Dieguito. Y el domingo 8 de febrero, la Plaza Parques Nacionales será el epicentro con danzas, ferias y shows. Va a haber de todo, dragones, leones, artes marciales y comida también. El sábado 14, en el barrio chino, se concentran los festejos principales con la fiesta de primavera. Y se suman tangos, ferias culturales y espectáculos en vivo, en una mezcla tan porteña como inesperada. Tal cual, el domingo 15 llegan las carreras de botes a Puerto Madero y el 20 vamos a tener cuentos en el Museo Nacional de Arte Oriental, que funciona en el Centro Cultural Borges. Estoy buscando un poco de data. Mira, ¿qué representa el año del Caballo de Fuego? Dice, ocurre cada 60 años. Comienza oficialmente ahora el 17 de febrero, 12 días, y termina el 5 de febrero del 2027. ¿Qué es lo que representa esta energía? Sí. Dinamismo y acción. Ah, mira. Se considera un periodo de cambios rápidos, movimiento constante y energía turbo, como el cardeán. Claro. Es ideal para quienes buscan iniciar proyectos audaces o tomar decisiones que postergaste durante mucho tiempo. También. Fíjate que dice que el caballo es el séptimo animal del zodíaco chino. Simboliza la libertad, la velocidad, la aventura y la independencia. Entonces todo tiene que ver con estas personalidades de las que estabas hablando. Y también la intensidad emocional. Al ser una combinación extrema, puede traer cierta impulsividad o volatilidad. Y expertos dicen sobre la necesidad de cabalgar esta energía sin quemarse. Ay, cuando este animal gobierna el año, suele anticiparse un periodo dinámico con cambios rápidos, viajes, decisiones audaces, un fuerte deseo colectivo de romper las estructuras rígidas. No es un tiempo para la pasividad. El caballo invita a actuar, a arriesgar y confiar en la intuición. Y entonces, ¿en qué creemos? ¿En el año del caballo de fuego? ¿En el año uno, que es un año de siembra y no de cosecha? ¿Qué hacemos? Yo creo en todo. Voy agarrando una cosa al mismo tiempo. Yo siembro a caballo. Sí, yo voy agarrando. Totalmente, amigo. Tremendo. ¿Sabes qué? El cambio ya empezó con Renault Kardian, con un diseño audaz e impactante con motor turbo, con 200 Nm de torque y 3 sistemas avanzados de ayuda a la conducción. Descubrí su consola central alta con e-shifter y su sistema multimedia Open Air de 10.1 pulgadas con replicación de smartphone para disfrutar al máximo tu experiencia de manejo. Renault Kardian. Conoce más en Renault.com.ar. Gracias, Renault. ¿Por qué? No hay por qué. Renault Kardian nos llevó a descubrir nuevas formas de moverte y disfrutar cada kilómetro. Con diseño renovado y más tecnología. Sistema multimedia de 10.1 pulgadas y servicios conectados integrados para elevar tu experiencia de manejo. Renault Kardian. El cambio ya empezó. Nos hacen trabajar en este programa, parece un programa de streaming, boludo. Estamos 3 horas sin parar de hablar. ¿Qué lo parió? Atención, amigos. Vamos a jugar al Olvídate de cantar. ¿A qué vamos a jugar? Vamos a jugar al Olvídate de cantar. Amigos, el juego que fundó este programa. Muy bien. ¿Saben cómo se juega esto? ¿Cómo es muy fácil. Tenemos una voz que te va a recitar la letra de una canción. Es decir, no vas a escuchar la música y el artista. Pero entendiendo esta letra, tienes que tratar de adivinar quién la canta y cómo se llama la canción. Es muy chicos, fácil. No me hagan enojar porque siempre después terminan cantando la canción. Bueno, no la tienen, se llama Olvídate de cantar. No la tienen que cantar. Cántenla después, porque a mí me gusta que canten. Pero digan primero el artista, primero el nombre y después me cantan. Perfecto. Atendemos el teléfono, les parece 4775-6688 1168-61-1043. Se pueden anotar por WhatsApp y también por teléfono. Vamos a ver quién está del otro lado. Es un juego muy fácil, no hay que pensar demasiado. Claro. Lo bueno es que podés sumar gente a tu equipo. ¿Cómo? Tu compañero ahí que está en el auto. Tu familia que está en la familia, casa. Tu familia. Cualquier persona. Invita a la gente a que te ayude a olvidarte de cantar. Es muy fácil. Y hoy, como les dijo recién Ani, tenemos solamente hits de España. Tú quizás cuando te dicen el enunciado hits de España dices, no sé si sé tanto. Yo pensaba lo mismo. Y cuando leí el listado de canciones dije, claro, toda esta gente nos ha hecho la vida con estas canciones. Es fácil. Che, vamos a decir teléfono lento. 4 7 7 5 6 6 8 8 8 8. Walter, para de marcar. 4 7 7 5 6 6 8 8. Tenemos a Alejandra, primera participante del Olvídate de Cantar. Hola, Alejandra. Hola, buenas noches. Buenas noches, preciosa. ¿Cómo estás? Todo bien, de vacaciones, relajada. Qué bueno, mi vida. ¿Empiezan las vacaciones? ¿Estás en el medio de ellas o en la recta final? Tengo todo el mes. ¡Ah! ¡Ay, maravilloso! Chiva, lo dice, chiva, chiva. Dice, dice, tengo todo el mes. Igual te tocó febrero, que tiene menos días. No importa, mi Dios, de mi Dios te lo dicen. Está muy bien. No importa, me encanta. Ay, disfrútalo mucho. Che, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces de tu vida? Trabajo en una distribuidora de objetos, digamos, para animales. Correas, juguetes. Muy bueno, y tipo... Tipo pet shop. Ah, perfecto. Genial. Y también, nada, le mandás como productos a otros pet shops, me imagino. Claro, sí, claro. Sí, somos distribuidores y la verdad que es lindo. Hay cosas lindas. ¿Qué, hermoso, ¿qué es lo último que entró? Claro, el tipo, el objeto más curioso. Y en este momento de verano es mucho correas, collares, por el tema que la gente sale más con los pichichus y muchas botellas nuevas, ¿viste? Todo lo que es para llevarle para que el perro... Claro, todo lo que es para salir con el perro. Claro, para hidratar. Espectacular. Hermoso. Bueno, atención, Alejandra, te quedas en línea. Vamos a atender a tu contrincante, se llama Mariel. Claro. Hola, Mariel. ¿Cómo va? Bienvenida. Hola, Mariel, ¿todo bien? Bien, ¿ustedes? Por suerte, muy bien. ¿Qué tal tu día? Bien, bien, bien, todo tranqui. Siento que pasaste calor hoy a la tarde, ¿puede ser? Sí, sí, un poco. Sí, porque te noto ahí media baja de energía. O sea, ¿estás bien? ¿Te escucho bien? Pero te escucho ya tarde, como que... Ya es tarde y sigo laburando en algunos... Por eso, te escuché un poco golpeada, no te lo quería decir, pero sentí que le hice... Lo sé. No, pero está bien. Pero te noté, viste, como tranquila, como está chill. Bien. A veces viene bien eso para jugar, porque no se ponen nerviosos, se ponen más tranquilas. ¿De qué trabajas, Mariel? Hago un poco de todo, pero trabajo con chicos. Soy terapista ocupacional. Ah, perfecto, perfecto, mi vida. Está perfecto. Bueno, pero recuerden que la temática del Olvídate de Cantar de esta noche son hits españoles, de artistas de España. Es muy fácil, te juro, uno cree que no. Es muy fácil, son canciones que nos han acompañado durante toda nuestra vida. Tal cual, y no se olviden, como decimos, las dos son mujeres, nos va a costar reconocer quién es quién. Claro. Pero no se olviden que antes de decir la respuesta tienen que decir sí o sí su nombre. Alejandra, dice tu nombre, Alejandra. Y Mariel, Mariel, tu exacto, nombre, ¿okay? Y nosotros las vamos a habilitar para responder. No digan antes la canción porque capaz que se la regalan a la otra. Ok. Ok, y buscamos obviamente la primera que llega a 4. Arrancamos. Vamos por ello. Esto es Olvídate Cantar, arrancamos 3, 2, 1. Olvídate Cantar. A ver. A veces te juro de veras que siento no darte la vida entera, darte solo esos momentos. ¿Por qué es tan difícil vivir solo es eso? Vivir solo es eso, ¿por qué es tan difícil? Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés. ¿Qué lo parió? ¡Ay, les juro que es muy fácil! Encima sí. Dijo el nombre de la canción ahí. ¿Quién la canta o cómo se llama la canción? Digan su nombre. ¡Vamos! No, ¿hay pista? Una vez más. Ah, bueno, la ponemos una vez más, pero es re fácil. Bueno, a ver. A veces te juro de veras que siento no darte la vida entera, darte solo esos momentos. ¿Por qué es tan difícil vivir solo es eso? Vivir solo es eso, ¿por qué es tan difícil? Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés. ¡Ay! Ay. A Mariel. ¿Cómo? ¿Mariel? ¿Mariel? Sí. Alejandro Sanz. La respuesta es... ¡Correcta! ¡Claro, chicas! La canción lo último. Ay, muy bien. Mariel, un punto. Cuando aparte, nadie me ve. Ah, en un momento lo decía también, ahí en el medio de la canción. Vamos con la que viene, atención. 3, 2. Se gusta. ¿Por qué ¿Cómo es tan te gusta difícil la canción, Cogote? ¿Cómo se gusta, Cogote? ¡Qué temazo! Que sea difícil. Ay, espérala. Es que es nuestro momento de poner canciones que no ponemos nunca. Ay. A veces te miro y a veces. Pensé que pedí el coro, fuertísimo. Pero vamos con la segunda. Vamos. Nuestra segunda canción comienza en 3, 2, 1. Olvídate Cantar. En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos tensado. Nos hemos cruzado a este chido mirar a esos ojitos azules que ahora van a tu lado. Oh. Desde el momento en el que Mariel. Te conocí. La oreja de Van Gogh. La respuesta es... ¡Correcta! Muy bien. Canta igual que ella. La Nos hemos besado, has decidido mirar a esos ojitos azules que ahora van a tu lado. Correcto, Mariel tiene dos respuestas correctas. Alejandra, ¿estás ahí? Alejandra está dormida. Alejandra está dormida. Bueno, más que estoy demasiado relajada. Sí. Que estás muy relajadita, Alejandra. Estoy muy lista. Bueno, vamos a jugar. Soy de, como dices. Soy Amaya Montero. Sube mi canción. Sube. Por eso te dejo. Sabes, peligrosa. Número 3. Vamos con la número 3. Sí. Voy a habilitar una excepción. Bueno, cambiemos las reglas. ¿Cómo le gusta cambiar las reglas a esta chiquita? Te estoy mirando para pedirte aprobación. A ver. Escúchame. Porque es una canción nueva. Ok. Medianamente. Sí. Como más nueva que estas. Ah, pero la conocemos todos. La pueden cantar. Pues no, si no saben cómo se llama. Dale. Solo en esta. Bueno, sí, más o menos. O díganle a ver, claro, lo que le sale. A ver, dale, ok. Pero me entendiste. Sí, sí. Tres. Dos. Uno. Olvídate de cantar. Oh, Dios santo. Y nos fuimos en una. Empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Pero hemos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezándole a Dios para repetirlo otra vez. Quédate, que la noche sin ti duele. Vamos. ¿De quién es la canción? ¿Cómo se llama? Casi arriesgo, pero no. Tum, tum. ¿Quién eres? Tum, tum. Mariel. Tum, tum. Mariel, ¿qué quieres arriesgar? ¿Mariel? No, pero si fallo, fallo. ¿Y sí? Tum, tum. ¿Otra vez? Una vez más. Me encanta. Vale. Tum, tum, tum, tum. A ver, dale. Para, y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Pero hemos toda la noche y nos hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, es muy fácil. Alejandra. Alejandra. Alejandra. Sabina. Con Urbana Play. ¿Qué es? Sabina. ¡Sabina! ¡Ay, me encantó! Igual recontra podría ser, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Qué la desastre! La respuesta es incorrectísima. Era difícil, chicos. Era no, difícil. Era Quevedo, era el tema de Bizarrap y Quevedo, que era... ¡Ah, qué claro! Empezamos a la una. Yo me enganché con... Y nos dieron... Claro. La noche, con cualquiera. Por eso me reí. Cualquiera. La noche, ¿sabes? Uy, qué ganas tarde, viaje egresado. Para repetirlo otra vez. Y nos fuimos de una. Arrancó la fiesta de mi boda. Entramos bien, en este momento donde todo arriba. Sí, bien arriba. Pues no podía ser de otra manera. Sí. Obvio. Atención, Mariel 2, Alejandra casi 1, pero casi, no. Casi, casi. Sabina dijo uff. Sí, bueno, casi no. Sí. Estamos diciendo, bueno, no la pe. Nada. Vamos con la que viene. Atención. 3, 2, 1. Olvídate de cantar. Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero encontrar mi sitio. Ay. Dijo el nombre de la canción ahí en el está medio. El nombre de la canción, ¿eh? Está en el medio. Vamos nuevamente en 3, 2, 1. Olvídate cantar. Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero encontrar mi sitio. ¿Y chicas? ¿Tan? ¡Ay, Dios! Estamos lentas, che. Mal, mal. ¡Ay, me duele! Mariel. Mariel. Mariel. Quiero sentir mi universo sobre ti. Universo, pero no lo sé. La respuesta es... ¡incorrecta! Era el universo sobre mí de Amaral. Mí, claro, ah, no chicos. Te mira que he escuchado, Amaral. ¡Claro! Bueno, al pedo, porque hoy no te sirvió. Ay, sí, viste, no sirvió para un culo. Universo sobre mí. Canta todo medio vamos, parecido. Vamos. Siento que la misma voz. Amaral, digan Amaral la cata que terminemos porque suena todo igual. Ay, Dios mío. Vamos con la que viene. Atención, Mariel, 2 puntos. Alejandra, 0. Vamos pues, en 3, 2, 1. Olvídate de cantar. Dímelo, porque estás fuera de mí y al mismo tiempo estás muy dentro. Dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo ya siento. ¡Ay, conchale! Me encanta el suspenso. ¿Y? Vaya. Y nada, che. Che, están re floja de papel, Ya, no desvelemos esta. Llamé porque la vez anterior saqué todas. Todas, vamos con las 6. No desvelemos esta todavía. Vamos con las 6. La 6 le tengo por fe. Ok. Vamos. Pero no, entonces no la acertó nadie. ¿No la acertó nadie? No. Decimos cuál era. Desvelemos. Y ya está. Anulada. Sí, ustedes están anuladas, chicas. Por favor, pero despiértense. La canción. Pregúntale a ChatGPT. Decimos cuál es. Si yo les pido un nombre de un cantante español muy famoso, o sea, te piden un cantante español, el primero que dicen, ¿cuál es? Digan su nombre antes. Ale. Vival. ¿Y Mariel? No sé, José Luis Perales, qué sé yo. Ay, las amo. La respuesta correcta era Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Pero hace 20 años que no sale un tema. ¿Qué tal? Muy dentro. Vamos con la que viene, atención. Esta la tienen que conocer porque la pasaron. Ay, hasta el hartazgo, sí. Les juro que sí. ¿Son románticas las dos? Más o menos. Claro, es el problema. 5. Falta romance. 4, 3, 2, 1, olvídate de cantar. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas, Mariel, que nos Mariel. Ay, para qué ver. Bueno, pensé que venía bien. Sí, no, la sé, pará. Es pero un chabón. No la puedo cantar. Sí, la puedes cantar. ¿Sabes qué? A estas alturas la puedes cantar. Alejandra. Ya sé, Alex Ubago. ¡Ay! Mariel. No, a ver, Mariel. ¡Ay! Mariel. ¿No sí, había correcto. Dicho Mariel? Sí. ¿La dijo Mariel? Sí, Mariel. Perfecto. Es correcto, ¡ay, me asusté! ¡Mariel! Pensé que había contestado Alejandra en el medio. No, era la única que sabía. Muy bien. Alex Ubago, con esta canción que se llama Sin Miedo a Nada. Que no te va. Chao, ganó Mariel. Les quiero contar una. Falta una. No te me achiques, Che, les quiero contar algo. Esta canción se llama Sin Miedo a Nada, Alex Ubago. ¿Sabes lo que tuvo que hacer Alex Ubago en YouTube? Le tuvo que cambiar el nombre después de no sé cuántos años, creo que después de 10 años. Le tuvo que cambiar el nombre al título de YouTube. ¿Por qué? Porque la gente no buscaba Me Muero por Conocerte. ¡Claro! No buscaba Sin Miedo a Nada. Buscaba Me Muero por Conocerte. Al revés. ¡Claro! ¡Tremendo! Y tuvo que cambiar el nombre a YouTube y ahí incluso creo que le explotaron más las visitas. ¡Qué claro, porque la canción se llama Sin Miedo a Nada. Y nadie sabe cómo. Es Me Muero por Conocerte. ¡Claro! ¡Claro! Ahí viene. Viene. No, otra más. No, todavía no viene. Tengo miedo, nena. Muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte. Me muero por divertirte. Tenemos que hacer una de Bauti y una de Marte Sánchez. Pero esta también es un dúo. ¿En serio? Porque la hace con Amaya Montero, ¿cierto? En tu pecho hasta que el sol aparezca. Me voy perdiendo en la casa. Canta la voz también, Mariel, Alejandra. Tus labios que se palabras que apágame las luces. Ahí viene, ahora sí, chicas. Apágame las luces. Todo. Estoy sintiendo el fuego en mi interior. Muero por saber qué es lo que piensas. Abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos... ¡Qué temor! ¡Qué temazo! Escúchame una cosa. Mi mirada. Alejandra, necesito que adivines una canción. Necesitamos que te despiertes, Alejandra. Una, te lo pido. Te voy a dar una pista antes de que no mandarla. No le des una pista. Cónchale. No le des. Pero si no llego, así que si me quieren dar pista, lo mismo. No. Vamos a la 8. Vamos a la 8, voy con un poco más fácil. Bueno, dale, a ver. Bueno, atención a las 2. Por favor, Mariel, Alejandra. Alejandra 0, Mariel 3. Si contesta la que viene, Mariel, ganas. Ganas, igual lastimosamente ganas. Porque fue todo. No, hoy no hay nada que festejar. ¿Pero qué le vas a decir? Ganó dignamente. Más o menos. Despacito, pero digno. Para todavía no sabemos. ¿Se puede dar vuelta esto? Se puede dar vuelta porque quedan. No, festejemos. Porque quedan 3 canciones, ¿ok? 4, mira. No es verdad. Vamos con la número 8. Vamos con la 8. En 3, 2, 1. Olvídate de cantar. Y cuando yo te veo, no sé lo que siento. Y cuando yo te tengo, me quemo por dentro. Digan su nombre antes. Yo me enamoro. Alejandra. Bisbal. David. David Bisbal. Bisbal. La respuesta es correcta. Esos rulos, esos bucles, ese pelo, cordón de teléfono. Dale, dale. Tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro. Impresionante. Chicos, no nos olvidemos que la China Suárez también se lo bajó. No nos olvidemos de esto. Se bajó a todos. Un aplauso para la China. Un aplauso para el chico. Hasta hizo el video con sí, este. Sí, re-influencer, aguanta el canje. Vamos, pues. Tremendo. Vamos con la número 9. Nuestro escenario es el siguiente. Mariel 3, Alejandra 2. No, 1. Ah, 1, ¿verdad? 1. ¿A vos crees que gane la otra? No. Me parece que sí. Me confundí. Kung Fu Panda. Vamos con la que viene. Sí. Estoy confundido. Vamos con la que viene. 3, 2, 1. Olvídate de cantar. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, Mariel. Un beso y una flor. ¡Mariel! Te quiero, una caricia. Y una... ¿Mariel? Ay, sabes que me confundí, pero... Para. Vamos, 5. Dijiste española. ¿Español? ¿4? 3. Pará. Repetir, ¿no? Es que no la terminó de escuchar ni siquiera. Y sí, pues. Dale. La interrumpió ella. Ay, Mariel. Alejandra, ¿tienes una idea? Ay, no me acuerdo el nombre. Pará, no digan nada, no digan nada. Equipaje para este largo viaje. Las ¿Quién está cantando? El corazón al partir. Pará, que no me acuerdo. Un beso y una flor. Hombre. ¿Quién está cantando? No, pero pará. Yo dije. Ya va, chicas, ¿quién está cantando? Por Dios. Nino Bravo. Es viejo. Nino Bravo. ¿Quién Nino está Bravo. Cantando? Ale, Nino Bravo. ¿Ah? ¿No es Nino Bravo? La sí. respuesta es. ¡Correcta! Yo no sé ya quién contestó, quién habló, no tengo ni idea. Alejandra. Súbile. Pará, Mariel, ¿qué pasó, Mariel? Mariel, ¿cómo fue? Mariel la contestó y ella la cantó. Por eso, Mariel. No, ya va. Sí, acaba de pasar eso. Páramelo ahí. Yo lo escuché. Mariel dijo... Nino. Yo pregunté un montón de veces quién está cantando. Por eso, necesitamos acá la intervención del productor de este programa. Que arbitre la situación. No, está más que claro, acá perdieron las dos. Estoy a punto de cortarles. No, qué atrevido. Este punto no es para nadie. Es un atrevido. Pero la hostia. Y bueno. Pero chicas, es fácil, cuando dicen su nombre tienen que responder. No canten o no hagan. Y aparte, voy a decir algo. No. ¿Quién cortó? ¿Quién? ¿Le cortamos las dos? ¿Están ahí? Hola, chicas, me asusté, me asusté un montón. No, Walde, les cortaron ahí los chicos. Paren, escuchen una cosa. No lo son. Acá vuelta, Joaquín dice que sí. Ay, mira. Bueno, yo lo que quiero decir algo, el juego se llama Olvídate de Cantar y cantaron. Basta. No siempre. Vamos con una más. Atención. De repente, chicos, ya arranca Música es Todo de la semana que viene. Dale. Por esto, Dieguito, me sacó el Olvídate de Cantar, ¿entienden? Y porque la gente le... cuesta un poquito este juego. Vamos con la que viene. 3, 2, 1. Olvídate de Cantar. Digan su nombre, por favor, cuando la sepan. Baby, no me llames, que ya estoy ocupada olvidando tus males. Ya decidí que esta noche... Alejandra. ¿Cómo se llama esta chica? Tic-tac. Chicas. Qué mala. Alejandra, ¿quién? No me acuerdo, chicos. Es divina, es una diosa, pero no me acuerdo. Es una diosa. ¿Puedo ella decirla? Es una diosa. Sí. Rosalía. La respuesta es correcta. Mariel, gana la concha. Tomá.

Así que muy contentos y para el año próximo además sí tenemos en carpeta 4 o 5 Ram House más. Quedan todos invitados al Summer Car Show 2026. Tienen tiempo de venir hasta el 22 de febrero de 14 a 22 horas. No se lo pierdan. Acuérdense de sacar su turno y chequear toda la información en la web de Summer Car Show 2026. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Te acompañamos en la vuelta. Hoy olvídate de todo. Olvídate de todo. 19 a 22 por Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. 9 de la noche, 15 minutos, estás escuchando Urbana Play. Esto es Olvídate de todo. Che, temperatura hoy, en este momento, ahora, right now, estamos en 26 grados. Subió un poquitito, mira, subió, se ve que por la humedad. ¿Ah, sí? Sí, por la humedad, amigos. Porque había, hoy llegamos hace un rato, cuando arrancamos el programa estamos en 25. Ahora estamos en 27.1 de térmica, subieron 2 grados. Mañana viernes, ¿cómo arranca el día? Con 19, y vamos a tener una máxima de 29 grados. Algunos chaparrones en la madrugada, quizás aislados, y después durante todo el día, nubladito. Y el sábado y domingo, increíble, amigos, sin nubes, dijo Bianco. Signo mínima 19, el sábado máxima 31 y el domingo copy-paste. Muy bien, amigos, en un rato vamos a hablar de algo que me parece muy lindo. Yo ayer hice pijamada con mis dos mejores amigas. Pijamada real. La pijamada real. Nosotras, Ani, tenés 30 años para hacer pijamada. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué no podemos seguir teniendo ya estamos grandes, ya estamos grandes para las pijamadas? Por eso es que te pones viejo. Ya, bueno, haz el bloque. Chao, deja este cuadrado. Déjalo solo porque me voy a ir. Abandono el móvil. Cálmate, cálmate. Déjalo solo, por favor. Cálmate, vení para acá que te voy a echar el chisme de qué es lo que vamos a hacer. Sí. Amigos, anoche me pide pijamada con mis amigas porque cumplíamos 15 años de amistad. Es una pijamada real. La pijamada real. La pijamada. Mamita, tenés 30, real. No estás en una película de Nickelodeon. La pijamada real. La pijamada real. La pijamada real. Me junté con mis amigas y se quedaron a dormir. Bueno, pero le llamo pijamada, ¿cuál es el problema? Me fui a dormir a la casa de una de ellas porque cumplíamos 15 años de amistad. Oh. Y cada vez que le cuento a la gente que cumplíamos 15 años de amistad, me dice, ¿y cómo lo miden? ¿Cómo saben? Ay, me dio ternura. ¿Viste? Era chévere. Es que me da ternura todo al final. Al final son tiernitos. Ellas me preguntaban, ¿cómo se miden 15 años de amistad? ¿En qué momento empieza la amistad? Y nosotras tomamos como referencia nuestra primera foto juntas. Ah, muy bueno. No el momento cuando nos conocimos, sino ya el primer momento cuando nos tomamos una foto solo las tres y a partir de ahí empezamos como a hacer crecer el vínculo. Y yo creo que no celebramos tanto los aniversarios con los amigos, porque uno no tanto se acuerda todo el tiempo cuando empezó ese vínculo con la persona. De la pareja te lo recordás, es verdad, pero el de los amigos no. Y nosotros en Venezuela, yo también les he contado que el 14 de febrero celebramos el Día del Amor y la Amistad. Y le dices feliz día también a tus amigos. Ah, muy lindo. Porque son como amores muy importantes. Ustedes pues tienen el Día del Amigo y lo celebran de una manera distinta, que también es muy bella. Pero a mí me gustaría que pensáramos, ¿cuánto tiempo tenemos siendo amigos de nuestros amigos? ¿Se acuerdan? ¿Esa primera vez con un amigo? Claro. No cuando te lo bajaste, sino estamos hablando en serio esta vez. No, la, en serio. La primera vez de la amistad. ¿Cómo te conociste? ¿Cómo te conociste con esa persona? Hay gente que claramente uno siente que está en tu vida por default porque la conociste en la infancia. Pero hay amigos que haces en la adultez que puedes empezar a recordar esas primeras veces donde celebraste un vínculo de amistad con alguien. Como, ¿sabes qué? Sí, nos hicimos amigos en tal momento y puedo pensar que en nuestro aniversario fue ese día que fuimos a tomar esa birra en tal lugar. Hermoso. Es lindo. Me gustaría que la gente empiece a contar acá cuántos años están cumpliendo en esas relaciones tan bonitas con amigos que son fieles y son tipo, leales totales. Pará, y si no te llegás a acordar hace cuántos años y todo eso, más o menos contanos. No, nos claro. Conocimos acá. ¿Viste? Y lo vamos armando entre todos. Exacto. Teléfono 4775-6688 y 1168-61-143. Fundamental, amigos, que nos llamen porque queremos escuchar sus historias de cómo se conocieron con sus amigos. Claro, cómo se conocieron. ¿Cuántos años van de amistad y todo eso? Exactamente. ¿Los celebran? ¿Están como para empezar a celebrar los aniversarios de la amistad? Sí. ¿Es copa? Yo la mayoría de mis amigos son los chicos del colegio, así que no se debería ver cuando arrancamos las clases. Puede ser, está bien eso. Claro. Tiene que ser más o menos en esa fecha. Yo tengo amigos, Melisa, Maíta, y todos ellos los conocí en preescolar. Claro, ¿ves? A los 5 años. Que son como por default. Que, o sea, toda una vida. Son tus amigos desde siempre. Somos amigos hace un montón. Después a muchos los conocí después en el primario. Y después algunos, los últimos en el secundario. Pasa muchas veces que no te das cuenta en el laburo cuando pasaron a ser amigos tus compañeros de laburo. Sí. ¿Tú recuerdas más o menos cuándo empezamos a ser amigos? Desde... No, este año, en el verano, cuando fuimos a Pinamar. Ay, chicos, me salió re mal el bloque. Sabía que le iba a doler. ¿Cómo me gusta contestarle? ¿Cómo me gusta decirle cosas que le duelen? Es horrible. Tan de Escorpio, tan de Escorpio. Y tan... yo tan Piscis. Desde el primer día, chiquitita. Desde el primer día. Quédate tranquila que está todo bien. No va a pasar nada. Hola, Pablito. Ay, Dios. Hola, ¿cómo están? Bienvenido. Hola, Pablo. Muy bien, ¿y tú? Qué felicidad volver a hablar con ustedes. Qué lindo, mira, Pablo. Estamos re felices. Me encanta. ¿Qué haces, Paulini? Bien, bien. No, porque estaba escuchando y justo tocaron ese tema y yo recuerdo exactamente mi primer amigo de cuando era muy chico. Yo tenía mis hermanos y mis primos, pero no tenés amigos ajenos a la familia. Y me acuerdo quién es la persona y exactamente el momento que empezó una amistad, que ya tengo 57 años y todavía somos amigos. Ay, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Y nosotros estábamos jugando en la vereda con mis amigos y mis hermanos, mis primos. Y mi que son nuestros primeros amigos en la vida, son los primos. Claro, y estábamos jugando ahí en la vereda la pelota y el nene de enfrente, que caminó esa media cuadra hasta el cordón de la calle, se sentó en el cordón a mirar cómo jugamos nosotros porque era hijo único. ¡Ah! Ay, ¡pobrecito! Y, claro, y veía que nosotros éramos un montón, porque yo tenía primos más grandes y todo, y como que me hace seña, y yo, chico, me acerqué así de cordón a cordón y me dice, ¿no le preguntás a tu mamá si no te cabía jugar conmigo? Y no. Yo me acuerdo que me fui hasta mi casa y le digo, el nene de enfrente me dijo si no puedo cruzar a... Bueno, mi mamá me cruzó de la mano, tendríamos 4 o 5 años. ¡Claro, éramos muy chiquititos! Una visión, sí, muy muy borrosa, bueno, la tengo muy presente. Y me acuerdo que mi mamá me cruzó de la mano ahí y ahí empezó una amistad porque vivía prácticamente a la vuelta de mi casa. ¡No, y es el día hermoso de hoy que somos amigos, porque él al ser hijo único, nosotros éramos 4 hermanos, y pasó a ser como un quinto hijo porque vivíamos juntos. Claro, qué loco. Al frente. Qué loco ser hijo único, ¿no? Y qué loco tener vecinos de esa manera, ¿no? Vecinos de calle donde puedes realmente cruzar la calle y estar en la casa de tu amigo. Sí, sí. Y bueno, muchos años mi mamá cruzándome la vereda y la mamá a mi casa y todavía sigo siendo amigo de él desde aquella vez. Amigo, acabas de caer... A las 21:21, nosotros siempre a las 21:21, ¿qué hacemos, Pablito? Sí, sé que es un momento especial como de reflexión. Y pedimos un deseo. Y pedimos un deseo, qué bueno. Así que vamos a cerrar los ojos, vamos a cerrar los ojos. A ver, cerramos los ojos. Y vamos a respirar profundo, Pablito. Para mí, para las 21:21, música japonesa, de una. Un solo deseo, ¿no? Ahí va. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu deseo, Pablo? ¿Y lo tengo que decir o lo tengo que pensar? Lo tienes que decir, lo tienes que decir. En este programa decimos los deseos porque si los decimos se cumplen. Y si lo tengo que pensar bien en el corazón, tuve esta semana la noticia de un amigo muy querido que le diagnosticaron algo feo en la sangre. Y pido de corazón que lo lleve adelante porque fue algo que me movilizó mucho esta semana. Él venía de tener internada a la mamá con un tumor y le tuvieron que extraer un riñón con un pedacito de la riñón y el tumor, y él se enteró mientras está cuidando a la mamá que tiene esto. Sé que no es de lo peor, porque es algo que lo puede llegar a tratar, que no es de lo más grave, pero bueno, es al fin eso. Y deseo de todo corazón que lo pueda batallar y que pueda vencer esto que le está pasando. Uy, mi vida, tremendo. Que así sea, Pablito. En este momento todos mandamos la energía para que eso ocurra. ¿Cómo se llama tu amigo o la inicial algo y le mandamos? Germán. Germán. Germán. Germán. Germán. Toda la energía para vos. Hiciste tremenda oración, por tu amigo. La verdad que me movilizaron. Tengo una congoja acá en la garganta. Ay, mi vida. Largalo, largalo. Se va a mejorar. ¿Sabés que está bueno? Viste, a veces uno se calla los deseos. Pero acá está bueno porque... mucha gente en este momento te va a estar tirando buena onda. Es que es muy bonito eso. Somos muchos los que... Esta persona, al único que se lo contó hasta hace... o sea, en el momento que venía con él, me lo contó a mí. Estuvo como 2 días sin contarle a nadie. Y ni sus familiares, ni porque a la mamá no le quería avisar, porque estando internada no quería irle con esa noticia. Y nada, tiene una familia muy reducida y me lo contó a mí también, como me lo hizo muy... muy especial también, claro. Como muy movilizante. Sí. Bueno, mandamos justo esa energía. Me preguntaste esto, sí. Y es como que me vino esto. Y bueno. Me encanta mi vida y ya vas a ver que va a estar bien. Va a estar bien y desde aquí le vamos a mandar muy buena energía tanto a tu amigo como a todas las personas que necesitan un cambio de salud. Gracias. Para que se cumpla. Y esto demuestra que eres un gran amigo. Llamaste por hablar, sí. Para hablar de los amigos, ¿viste? Sí, mira vos. Te llamaron enseguida. ¿Y él? La verdad hermoso. Que por algo son. Y él, mira, por algo pasó. Y él, a Germán, me parece que dijiste, ¿hace cuánto que lo conoces? Sí. Y también hace un montonazo, porque yo estoy en el negocio y él empezó de chico a trabajar en un negocio enfrente donde yo tengo el negocio, que hace 30 años que lo tengo. Siempre con gente que vive enfrente. Sí. Claro. Muy bueno. Él trabajaba en el local de enfrente, después trabajó para el que está en la esquina y ahora está una cuadra y media más adelante, pero siempre estuvo en la zona y como que siempre cruzaba los mediodías que él cortaba, siempre estaba con nosotros ahí y hace más de 30 años que lo conozco. Mira vos, bueno, el abrazo más grande para él, para la familia, para la mamá también y, sí. Y para vos que sos un tipazo. Te queremos. Te queremos, Pablito. No, gracias por llamarnos. Qué divino que son ustedes, la verdad. Gracias. Un besote enorme, Polito. Beso, mi amor. Gracias por Pará, llamar. Te hago una pregunta más. ¿Estás solo ahora? ¿Dónde estás? ¿En el auto? Sí, estoy solo en el auto. ¿Te voy a decir algo, amigo? Sí. Pegate una llorada, solo nadie te ve. Sí. Largá todo estoy lo que... esperando cortar para hacer esto. Sí, mi amor. Soltalo. Pero pegate una llorada y no pasa... Pero que no sea cortita. No, que dure no el creo lo... que sea cortita. Que dure lo que tenga que durar, pero desahogate. Sí. Sí, lo primero que voy a hacer cuando corte con ustedes. Un beso. Ay, te abrazamos un montón. Llama, cortale ya si gracias, llora. Gracias, te quiero, Pablito. Beso, besito, Pablito. Mi amor. Amigos, hay que llorar. Ay, me emociono, Pablito. Hay que llorar. Hay que sacar las emociones del hay cuerpo. Hay que llorar, amigos, hay que llorar. Sí, el sí, otro día sí. No sé qué leí, me mandó un amigo a ver si lo encuentro ahora. Se los conté ayer, yo repito a veces las cosas. No. Mariano me lo mandó, espérame un segundo. ¿Del llanto? Sí, que es que te... Esperá, porque no quiero contar cualquier cosa. ¿Que te reinicia un poco la vida? Mariano, no, que se activa algo en el cuerpo que es espectacular. Mariano, un besito a Mariano Davison, que es un genio. Acá lo tengo. Pues estamos hablando del llanto. Llorar limpia la glándula pituitaria. Claro. La pituitaria. La pituitaria. Hay que llorar, amigos. Vamos a llorar, pe. Entiendo que seas machito, ¿entendés? Y que no... Ay, no, yo no lloro porque soy machito. Ay, basta, ya. Llorá, llorá, que hace bien. Ya eso se fue, se acabó. Amigos, estamos hablando de los aniversarios de la amistad. Si sabes más o menos cuándo empezaste a ser amigo de tus amigos y tienes una cantidad de años para celebrar. Yanina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien. Estamos hablando con Yanina. Yanina. Ahora. Yanina. Perfecto, Yanina. Te escuchamos. Bueno, yo con mi amigo Ariel nos conocimos el 3 de agosto del 99. ¡Ay, qué lindo! Una entrevista de un trabajo, un psiquiatra era, el doctor Alio, y ahí nos conocimos ese día, sabramos siempre, festejamos la amistad. Y con otro amigo, también, a lo si no fue el 5, fue el 6 de agosto del 99, con Matías. ¿Y cómo fue con Matías? ¿Cómo? ¿Y cómo fue con Matías? Lo mismo fue en el trabajo. Me con encanta. Exacto, fue el día 3 de agosto del 99. Me mata que te acuerdes del día. El día, se la pasó y feliz día, este día. ¡Buenísimo! ¡Me encanta! Lo conocemos. Y como decía, si no fue el 3, habrá sido el 5 o 6. Claro. Era un trabajo de la casa de domésticos, hace 26 años, que cerró ya la casa. Y nos acordamos siempre, con mis dos amigos. Claro, ¿te acuerdas exactamente de la fecha de todo? Del aniversario, sí, me encanta. Todo, me acuerdo. Y me encanta. Y me encanta que es, o sea, como que se contacten ese día. Seguimos para amigos, seguimos amigos, sí. Qué bueno, me encanta, mi vida. Matías lo hablé hoy, María lo hablé hace 2 días, todo el tiempo. Claro, o sea, amigos en contacto frecuente. Sí, viajamos juntos. Todo. ¿Solo amigos? ¿Yanina? Sí. Nunca nada de nada. Nada. Banana Porredón. Ya se venció eso. Ya se venció, sí. En caso de que había algo, se venció ya. ¿Tú eres ansiosa? No, nada. Jamás, ninguno de los tres. Nada. Ok, perfecto. Amigos pura cepa. Yo soy amiga por cada uno por separado. Claro. Yo soy dos. Soy nunca nos juntaste a ellos. Sí, en el trabajo. Yanina, te queremos, mi amor. Gracias por llamarnos. Yanina, ¿de qué barrio sos, Yani? ¿De dónde sos? Me mudé hace 10 días a San Telmo. ¿Y de antes dónde vivías? La Plata. La Plata, qué lindo que es La Plata. Ah, me encanta. ¿En qué parte de La Plata vivías? De Plaza Moreno, 3 cuadras.

Olvídate de todo. Acá estamos, amigos, en 9 de la noche, 40 minutos. Estás escuchando Urbana Play 104.3. Esto continúa. Ay, chicos, y continúa de la mejor manera. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque se viene el Yo Bingo, bingo aquí. Chicos, somos adultos mayores que vamos al bingo también. Sí, somos todo eso. Somos todo eso. Todo eso y más. ¿Qué pasa con el Yo Bingo aquí? Nosotros tenemos un listado de 5 situaciones, ¿cierto? El primero que llegue a 4 situaciones, gana. O sea, estamos jugando entre... Esto es un versus entre Ani y... Exacto. Nosotros tenemos que ver, es bastante azaroso. Son cosas que suceden en el día a día y ustedes nos tienen que decir, me pasó a mí. Exacto, pero te tiene que haber pasado la situación que vamos a decir en los últimos 7 días. Posta, o sea, no puede ser hace un mes, hace 5 años. Si no es en los últimos 7 días, no vale y se cae el punto. ¿Y qué pasa cuando tú sales y dices, yo vengo aquí porque yo me tomé todo el agua de este vaso? Y Diego te interroga y se da cuenta que fue la semana pasada, yo pierdo el punto. Bueno, lo más importante, amigos, es que yo quiero ganar, así que llámenme a mí. Arrancamos, yo vengo aquí. Aquí. La primera es la siguiente. Alguien, yo estoy buscando a alguien que haya cobrado una indemnización. Yo estoy buscando a alguien que haya cobrado una indemnización. Yo estoy buscando a alguien que haya contratado a alguien. Yo estoy buscando a alguien que haya contratado a alguien. 4775666888. ¡No puede ser! Es re difícil. Aparte, si no es tan difícil. Si cobró una indemnización, una gana de ir a caerle, ¿sabes cómo la fan a voto? No es tan... La tiene crocante ahí. No es tan difícil. Alguien que haya contratado a alguien. Alguien que haya cobrado una indemnización en los últimos 7 días. 4775666888. Llame ya. Alguien que haya contratado a alguien. Contrataste a alguien para que te haga algún trabajito en tu casa. Me podría llamar Diego Poschi, que ha contratado gente para que labore en su casa. Sí, y tú también, que estás del otro lado. Alguien que haya cobrado una indemnización. El colectivero que se peleó en Flores, no, amigos, ¿vieron? ¿Se enteraron? No. El chofer dejó andando el colectivo, salió de su puesto laboral y se fue a cagar a trompar con uno que estaba ahí atrás. ¡Ah, maravilloso! Casi se pegó un palo ahí en Rivadavia y Nazca. Tremendo. Lo re-rajaron. Le dice, no, me rajaron, no me pagaron nada. Y no, amigo, ¿cómo te van a pagar? Y sí, te mandaste una. Alguien que haya cobrado una indemnización. Yo estoy buscando. Alguien que haya contratado a alguien. Es los fácil. Últimos 7 días. Es fácil. Uy, sonó. Sonó el teléfono. Hola, Berito, ¿cómo estás? Hola, hola. Ay, ¿cómo mi va? Cielo, yo tengo este bingo aquí en la mano prendido fuego, ¿eh? Este cartón tenemos. ¿Qué te pasó? Yo bingo aquí y... Yo contraté a alguien. Sí, Berito, claro que sí. ¿A quién contrataste, reina? A una asistente de producción. Perfecto. ¿Cuándo? Hace 15... ¿Qué día estamos? ¿Qué fecha estamos? 5 de febrero. ¿Hace cuánto? 5 de febrero, 20 días. No, Berito. ¡Te cagué! ¡Te cagué! ¡Mirá vos! Si no le preguntaba, pasaba. Si no le preguntaba, repasaba. No lo puedo creer. El punto quedó vacante. No, el punto es para mí. No, ¿por qué? El punto es para ti. Ay, Vero, yo te amo, pero tenés que haber sido en los últimos 7 días. Tenés que haber dicho el lunes. Besos. Tiró la bomba, no se pudió. ¿Cómo que el punto para ti? ¿Estás loco? 0-0. El punto es para mí. No, no es para ti. Y sí, cuando quieren ser corruptos, viene para mí el punto. Pero nadie quiso ser corrupto, si te respondió con la verdad. Bueno. Vamos con la segunda. Seguimos acá en el bingo de Urbana Play. Ay, dale pues. Yo estoy buscando a alguien que haya comprado una bicicleta por internet esta semana. Yo estoy buscando a alguien que agarró el teclado de su compu y lo limpió. Y buscó un trapito y le pasó entre las teclas. Le hizo una limpieza profunda al teclado. La gente es sucia. Me van a llamar más a mí. Yo estoy buscando a alguien que haya comprado una bicicleta online esta semana. Alguien que haya hecho una limpieza profunda al teclado de la computadora. 4775-6688. Conchale, este es bien difícil, vale. A ver. No, Berito me mandó al muere. Alguien que haya comprado una bicicleta. ¿Te compraste una bicicleta? Alguien que le haya hecho limpieza profunda al teclado de su computadora. Pues, trabajas todos los días dentro de tu casa y eventualmente dijiste, este teclado está pegajoso. Pará, igual acá dice bicicleta online. ¿Puede ser bicicleta fija o bicicleta común? No, una bicicleta. ¿Una bicicleta? ¿Cualquiera? No, no, bicicleta fija no. Sí, una bicicleta. No, esa no. No. Hola, Jazmín. Hola, Jazmín, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Bien. Muy bien. Estoy nerviosa ya, la verdad, estoy nerviosa. A ver, ¿qué te pasó? Limpió un teclado. ¡Va! ¿Cuándo? El martes. Sí, no, reina, sí. Sí, martes. Sí. ¿Por qué lo limpiaste, mi amor? Porque básicamente el teclado de mi viejo, yo lo uso, lo usaba mucho para jugar jueguitos y se le fueron desgastando las teclas. Claro, estaban llenas de polvo. Lo que yo hice, como soy manicura, agarré, le pinté las teclas de vuelta con esmalte semipermanente y de paso se lo limpié. Una maravilla. Muy bien, espectacular. La verdad, una reina total. Punto para mí. Gracias, mi vida. No, por favor. Gracias, y gracias por limpiar el teclado. No, mi cielo. Y sí, había que hacerle limpieza. También. Dios mío, punto para Anaís Castro. Punto para mí. O sea, no puedo creer. Punto, ¿te das cuenta? Mí. Este mundo. Este punto. Este punto. Este mundo. Y este mundo. Cosa. Este mundo, quiero decir. Este mundo. Lo que hace es beneficiar siempre a la gente garca. Y sí. ¿Qué dice? Y sí, porque terminás ganando vos. ¿Y cuál es tu problema? Acá un tipo honesto, clase trabajadora. ¿Y yo qué soy? ¿Millo? No, clase trabajadora. Yo soy migrante. Es verdad, no, ya está. Ganaste. 1-0. Ay, amigo, pará. Vamos con la que viene. Atención, yo estoy buscando. ¿Me pueden llamar a mí? Porque si no, voy a ganar esta. Atención. Esta. Atención. Yo estoy buscando a alguien que el perro le haya comido una prenda de ropa en los últimos 7 días. Muy fácil. Eso hace 2 años. Súper fácil. Eso hace 2 años que se llamaba. Yo estoy buscando a alguien que haya cambiado las cuerdas de una guitarra, propia o ajena. Alguien que haya cambiado las cuerdas de una guitarra. Yo estoy buscando a alguien que el perro le haya comido una prenda de ropa. ¿Qué? ¿Me pongo a cantar? Me di. Ah, no, le estoy beneficiando a ella. Alguien que haya cambiado las cuerdas de una guitarra. Estoy buscando a alguien que el perro le haya comido una prenda de ropa. Alguien que haya cambiado las teclas de una guitarra. ¿Qué habla? Como la oyente de... A ver. Nicole Nitetas. Hola, Nicole. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Niki, ¿cómo estás? Todo bien, a mí mi perro, mi salchicha, no. Salchicha mini, recién nacido más o menos, me comió una media. ¡Sí! De vuelo entera. No, mi vida, ¿pero punto cuándo? Para mí. ¿Pero cuándo? En los últimos 7 días. ¿Cuándo? No, ¿cuándo? Ayer. ¡Sí! ¿Entendés que la gente, nada, los que te llaman a vos son, los que te llaman a vos son druchos, mis oyentes, quedó mi solo público, el borde no? De la media. Ay, no. ¿Hace cuánto lo tenés al salchichín? Hace 4 meses. Oh. Ay, mi vida. Pará, ¿tiene olorcito todavía, cachorro? Sí. Oh, pero Dios. No para hacer quilombo. Ay, no, obvio. ¿Cuánto mide el salchichín? Uy, no sé. Es chiquito, te digo. Es chiquito. Es chiquito, es mini. ¿Y te entra en la palma de la mano? No, pero cuando apenas nos entregaron, sí, ahora ya no. Ay, no, boludo, me vuelvo loco. Ahí salta. Después tenés que cuidarle la espaldita cuando sea un poquito más grande. Ay, y todo sí, eso. Sí, para que no salte, para que no salte lugares muy altos con su espaldita. Sí. Muy bien, bueno, gracias por el punto. Me diste un punto, Dieguito Poche, con tu salchicha. Gracias. Eso, mi amor. Chao, hasta luego. Chao, mi vida. Ay, me encanta. Solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero. ¿Cómo cantaste? ¿Qué programa? Cantor. ¿Qué programa cantor? Acá de Alex Ubago a María Elena Walsh. Una cosa que. Programa de culto. Es esto. Mundo al revés. ¿Vamos con la que viene? Sí. No te dejes morir así. Yo no me dejé morir, ¿eh? Yo no me dejaré morir, jamás. Estamos empatados. Sí. Totalmente. Tengo pregunta. Ah, sí. No. Interés de intervención también, perfecto. Yo estoy buscando a alguien que se haya hecho una cirugía o intervención estética. ¿Qué quiere decir eso? Intervención aplica Botox. Alguien que se haya hecho o una cirugía o una intervención estética. Se hizo plasma en la cara, se hizo Botox en la cara. Ah, te van a llamar a todos y todo el mundo anda pinchado ahora, boludo. Todos tienen la misma boca. Botoxeadas. Atención, yo estoy buscando a alguien que haya donado sangre esta semana. Chicos, nadie dona sangre. Amigo, la gente dona sangre todos los días de la vida en este país. Más o menos. Todos los días. Yo estoy buscando a alguien que haya donado sangre. Llámame 4775-6688. Alguien que se haya hecho una cirugía o una intervención estética. Esta semana. Esquilo cornisa. ¿Alguna cosita? ¿Te hiciste mesoterapia? ¿O una cosa de esas para reducir la celulitis? Ay, Dios mío. Yo estoy buscando también a alguien que haya donado sangre. Ay, suena el teléfono. Hola, Ana. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien. Estás más bella que nunca, ¿no? Ana, que tenés increíble los glóbulos rojos. Tenés una estás energía, más bella eso que se puede nunca, creer. Ana. No saben cómo estoy yo, si pinchada o radiante. Claro. Ay, ¿y cómo estás, Ana? A ver. Donamos sangre esta semana. ¡Sí! Dos a uno. Ay, qué chido. Bueno, che, ¿dónde donaron? ¿Quedaste media babé después de donar? ¿Te dieron el cafecito, una medialuna gratis? ¿Qué onda? Sí, siempre el alfajorcito, ahí en Dale Vida, en el Hospital Gutiérrez, toda la familia, una vez cada tres meses donamos sangre. Ay, qué maravilla. Deberíamos sumarnos todos a hacer exactamente eso. Así se, es, me encanta esta campaña de donación de sangre, muy bien. Sí, muy sí, bien. Sí, porque se necesita siempre, uno va y dona sangre y no sabe en qué momento es uno o un familiar de uno el que la necesita. Es el club de donantes voluntarios ahí en el hospital, en el Gutiérrez, y está buenísimo. Estoy viendo a ver qué onda, cuándo es y todo eso. Pero bueno, hay un teléfono que es 11-49-98-87-71. Se pueden acercar todos los días a partir de las 8 de la mañana. Habiendo desayunado. Muy bien. Habiendo desayunado, porque si no te me desmayas. Exactamente. No hay que ir sin desayunar, ¿eh? Eso es cuando te sacan sangre vos para algún estudio. Pero no, cuando uno va a donar sangre. A donar sangre siempre con un cafecito y una galletita antes. Emergencias. Todos donando sangre. Gracias, mi vida. Gracias por donar sangre. Chao, mi amor. Bien por ese punto. Adiós. Vamos. Chao, Michelle, voy a abrir un mini pop-up para mandarle besos a todo el personal de salud que siempre nos escucha del Hospital Pirovano. Muy bien. Siempre nos escucha. Besos para el doctor Amadeo y también al personal del Instituto Fleming. Sí. Que también nos escuchan. El doctor Gustavo Urrutia, cirujano de cabeza y cuello. Un gran fan de Olvídate de Todo. Así que le mandamos un gran beso. Muy bien. Yo le quiero mandar un saludo muy grande que siempre nos escucha el doctor Ahorro y también el doctor Amor y también el doctor Milagro. Qué buena película. Qué buena serie. Bueno, ¿cómo estamos, chicos? ¿Cómo estamos? 2-1 voy ganando yo. Este cuerpito va ganando. No te queda otra que empatar ahora, ¿eh? No me queda otra que empatar. Sí. Ay, no, chicos, es imposible que empate con esta. Yo con esta gano. Y yo con esta pierdo. Igual. A ver, así es la vida. Alguien, chicos. ¿Qué? Que haya cambiado el tóner de la impresora. No, chicos, alguien que haya cambiado el tóner de la impresora. Tiene que ser alguien de Urbana Play. Yo estoy buscando. Ah, no saben cómo nos usa la impresora acá. Viene gente de cualquier piso. Alguien se queja de que se le haya roto el inodoro, estoy buscando yo. Alguien que se le haya roto el inodoro. Malísima esta competencia, malísima. Ay, ¿puedo llamar yo? No, no puedes llamar tú. Voy a llamar yo en vivo. No, la verdad, terrible. 4-7-7. Terrible. A mí se me rompió el otro día, no saben el ruido que hacía. 4-7-7-5-6-6-8-8. Estoy llamando a otra radio. No puede ser, no puede ser. 4-7-7-5-6-6-8-8. A ver cómo llamar a la radio. Nunca llamé. ¿Por qué estás llamando tú mismo? Porque a mí se me rompió el inodoro. Pero no puedes llamar tú y ganar tu propio juego. 4775-6688. ¿No puedes hacer eso? ¿Vas a acoplar? No, ¿qué voy a acoplar? ¿Vas a acoplar? ¿Eres ¿Hola? Tú? Chicos, aténdame, Diego. Y sácame el aire. Pues, dale. Ay, chicos. Después dice que yo soy la tramposa. A ver, ¿quién está del otro lado? ¿Hola? ¿Hola? Sí, la tarada. Hola, Diego. Se hola, me Diego. Rompió. ¿Qué haces, Ani? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Se me rompió el inodoro. Te juro, el punto es para mí. Ok, mi amor, ganaste. ¿En serio? Te relajaste una manera. ¡Gané! ¿Cómo no? Ahora perdiste. ¿Cómo me va a cortar el teléfono? Gané. Te juro que se me rompió el otro día a las 3 de la mañana que me levanto a hacer pis. No, si hay alguien que salga al aquí, aire. Aquí, bueno. El mundo. ¿Hay un el llamado mundo, antes? El mundo beneficia a la gente garca, decía Dieguito. Hola, Marina. Marina, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bienvenida, Marina. Todo bien. Ay, Marina. Disfrutamos ustedes a la noche siempre con mis hijas y mi marido. Nos desconectamos, así que gracias. Ay, gracias a ti y a ustedes. Un programa hecho para la familia. Sí. No podemos quedar. Bueno. ¿Qué pasó, Marina? ¿Qué te pasó? Bueno, y esta vez tuve que hacer algo que no me gusta, pero tuve que cambiar el tóner en la impresora del hospital. Fue una travesía porque nos dieron un tóner que no era, tuvimos que conseguir otro, pero bueno, pudimos imprimir las planillas. ¡Ay, Marina, te amo! ¡Qué genia total! No, divino lo que acaba de pasar. Yo pensé que era imposible y no lo fue. ¿Sí? Para mí fue casi imposible, imagínate que ¿viste? Nada, soy nutricionista y me dedico a otro a otra cosa en el hospital, pero bueno, nada, no estaba la secretaria y lo tuvimos y te tocó, mi amor. No puedo creer lo que acaba de pasar, Marina, por culpa tuya. Empatamos el juego. Yo también te quiero, pero bueno. Empatamos, Marina. Pasó lo que pasó. Empatamos, Marina. Te quiero, Marina. Beso, mi amor. Beso para ustedes. Chao, mi vida. Beso a toda la familia. Ay, no, qué éxito. Un aplauso. Puedo creer. Aplauso para el empate más hermoso de los últimos meses. Yo llamé y salió primero mi llamado. No saben lo que... Bueno, el otro día a las 2 de la mañana... Son y 55, no voy a contar nada, vayámonos. ¿Me acuerdo? No, bueno, cuento. Bueno, cuento. El otro día a las 2 de la mañana me levanto a hacer pis y de repente... Nunca cambié el ¿cómo se llama? El flotador de ese baño, porque la verdad que durante los 10 años estuvo bárbaro. Ok. Me estoy por ir y ahora empezó a explotar toda la casa. La casa sabe que te estás yendo. Bueno, ¿saben lo que pasó? Empezó a hacer un ruido en todo el edificio, toda la gente del edificio mandando mensajes. ¿Viste? Cuando... Así, pero temblaban las paredes. ¡No! A las 2 de la mañana, todos en el grupo del edificio poniendo: che, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? Yo nunca dije nada, se están enterando ahora. ¡Ay, no! Terrible. Escucha, es que eso pasa, siempre lo hablamos, con la casa y los autos cuando te vas a ir o cuando el auto lo vas a vender. ¿Saben que te estás yendo? A mí no me vas a vender. Yo no quiero. No, yo me niego. No te vas a ir. ¡Get it! Bueno, amigos... Les queremos contar algo. Helado, café, especialidad, bombones y todo lo que necesitas para una tarde distinta con amigos, familia o pareja. Todo eso lo encuentras en Volta, el helado argentino. ¿Para quién es el helado de secretos con identidad reservada? Está el acertijo, que es el hombre de la requisa, el hombre de las requisas. Y si no, está Thanos, el que estaba en la corte y en la oficina de la corte. En la fiscalía y que se movió una policía. Va, que la policía se lo movió a él. Para mí es para el acertijo. ¿El primero? Sí, ¿qué dice acá la producción? ¿Están todos de acuerdo conmigo? Sí. Es para el acertijo. A mí me que se lo lleve el kill. El acertijo. Sí. Yo te adoro. Perfecto, amigos. En la producción de este programa estuvo Joaquín Villanustre junto a Malena, Noel y Walter Rojas en los controles, Agus Duque en las redes sociales y Pau Cuitiño en la técnica. Impresionante. En el control central estuvo el Tanito, en el Switcher Master estuvo Pablito Herrera, en la iluminación estuvo Facu Tulac, nuestro dire Juan Costa, de Costa a Costa. En el grafo estuvo Mateo Martín, que está abrigadísimo, porque justo está abajo del aire acondicionado, entró hace un rato al control, se me estoy congelando. En la robótica estuvo Víctor Pared, Víctor Wall, y en la producción estuvo Florcita Cambre. Tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro. Y todos ustedes hicimos juntos este programa, ¿qué se llama? Olvídate de todo. Olvídate de todo, amor, hasta mañana, pues. Por favor, vuelvan a decir con los chicos no, antes que termine el programa. Con los chicos no, con los chicos no. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Si tus noches de verano suenan así, abrite una Brahma, te la mereces. ¡Qué sed, qué sed, qué sed que me da! ¡Brahma! Cervecería y mantería Quimesa, calle Avenida Libertador 7208, piso 26 Cava. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulta en www.brahma.com.ar. Nueva papa Saladix, suena el crunchy en el beat. Son la nueva papa frita Saladix, se te queda el sabor como graffiti en la street. Son la papa Saladix, tremendo crunch. Ahora Saladix tiene papas. Probalas. Snack, exceso en grasas totales, sodio y calorías. Sofi, hoy vamos a leer la historia del gol del siglo. ¿El gol del siglo? Todo empezó cuando el 10 paró la pelota con su zurda mágica y se la pasó al 7 que se proyectaba por izquierda para amagar a los rivales como conitos. ¡Wow! Solo le quedaba el arquero y ta, ta, ta. En Argentina, uno de cada dos chicos en tercer grado no entiende lo que lee, pero podemos cambiarlo. Leyéndoles, incluso si es una revista de fútbol, ayudas a mejorar su futuro. Léeles, siempre hay algo para leer. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Más info en queentiendanloqueleán.org. Divididos en el Movistar Arena, 26 de marzo y 9 de mayo. La Planadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Produce 300. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos. Somos

en todo el planeta. UrbanaPlayFM.com y app oficial Urbana Play para iOS y Android. Upon melancholy hill, there's a plastic tree. Are you here with me? Just looking out on the day of another dream, where you can't get what you want, but you can get me. So let's turn out. Momento del día. Urbana Play Music. La música de tu tiempo.